Bienvenidos al episodio 16 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal. Yo soy Ramón Rey y aquí a mi lado está Adriana Izquierdo. Adri, hola, ¿qué tal? A tu lado no. Bueno, virtualmente. Hola, yo bien. ¿Y tú qué tal, Ramón? Cuéntame. Perfectamente. ¿Qué tal la salud? ¿Qué tal el trabajo? ¿Qué tal el amor? ¿Qué tal todo? Me lo vas a contar todo, bruja Adri. todo. Estoy aquí leyendo nuestra licencia, que aunque no sabes qué licencia es, una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España. Qué interesante. Que no sabes lo que significa. Pues que me puedo comer el podcast si quiero. Te lo puedes comer siempre y cuando cites a los autores. O sea, levanto el vaso y digo, ¡esta va! Por esta playa la vista.com. Pero eso, efectivamente, siempre y cuando nombres a los autores y enlaces a la web del podcast, que es estaperillalavisto.com, y eso, podéis hacer lo que queráis con él, escucharlo, retransmitirlo, divulgarlo, regalarlo, lo que queráis. Por Adri Ramón, chin, chin, chin. Sí, sí, bueno, ya vale, ya, ¿eh? La marca personal está bien, pero hasta cierto límite. Y dinos, Adri, cuenta, ¿de qué vamos a hablar en este episodio? Pues primero tenemos la sección Primera Plana, donde vamos a hablar de varias news, una de YouTube, una de Blu-rays, una de 3D y una de Telecinco. Esto momento es para... Momento publicitario. Es momento muy de tomate, después de la publicidad. Y luego después tenemos la sección La Última Película, donde vamos a hablar de las últimas películas que hemos visto esta quincena. En La Ventana Indiscreta vamos a hablar sobre la gata... Cleopatra, perdón. Es verdad, sobre Cleopatra, que fue la que ganó... con mucha ventaja a la gata sobre el tejado de Zinc. En otro universo. Luego tenemos Mejor Imposible, que es esta sección nuestra en la que hacemos tops, y en este caso vamos a hablar de las películas que marcaron nuestra infancia. Y nos vamos a poner nostálgicos hoy. Y para despedirnos tenemos Malditos Bastardos, que es la sección de los oyentes. Y eso es todo, Ramón. Devolvemos la conexión al estudio. Muchas gracias desde Madrid, Adri, muy bien. Te lo has currado, como siempre. Qué gran profesional, ¿eh? Y qué bien. Bueno, qué sí, verdad. Pero súbeme el sueldo. Eso es fácil, te doy un céntimo y ya está, subido. Anda, sí. Venga, pasa de sección. Sin avasallar. ¿Qué es una comedia? Déjate de rollo. La mejor serie es más. Un hombre más en casa. Como más. No, serie. Digo serie. Serie. Perdidos, que es la que te volaba a ti. Y Glee. ¿Qué me comentas de Glee? Glee es el descubrimiento. Glee es ahora mismo, pues... Pero necesita un poquito más de tiempo. Sí. Para ser cuando llega la temporada número 12... Para ser olvidada. Es el descubrimiento y el olvido. Poco a poco os iré dando una lista para que vayáis aumentando vuestro nivel cultural y consigáis estar... Nunca al nivel mío, desde luego, pero sí que en una cierta distancia relativamente que os pueda ver. Fuera de series, todos los martes de 9 a 10 en Radio San Vicente. Porque no ibas a hablar en la promo, ¿verdad? No, prácticamente. Pues empezamos la sección de noticias con un estudio de estos que me encantan a mí, de gente que se aburre. En este caso es del Colegio de Ópticos y Optometristas de Cataluña, que han llegado a la conclusión de que hay gente que se suele quejar de que el 3D les da dolor de cabeza, de que pues eso, no acaban de ver bien las películas en 3D. Y según el Colegio de Ópticos, pues parece ser que la tecnología esta 3D no es perjudicial para la salud, y generalmente aquellos que no la disfrutan es porque tienen algún problema en la vista. Así que esto es como lo de los dentistas. 9 de cada 10 optometristas recomiendan que si no ves bien las películas en 3D, te vayas a hacer un chequeo completo, porque es posible que te pase algo chungo en la vista. A raíz de esto, que no sé qué piensas, Ramón, si quieres decir algo, si quieres que te deje un hueco, no, para contestar, tienes 5 segundos. Me ha parecido bastante interesante saber que pueden ser hasta 5 millones de personas. Ah, es verdad. Que no pueden disfrutar del cine en 3D por un motivo u otro. Es como hard. Claro, pero lo que yo quería decir es que, vale, tú, yo tengo, yo, vamos, yo no, pero en plan, hablando así, si tienes problemas de vista y vale, te vas y te hacen un chequeo y dices, vale, sí, tienes hipermetropía, lo que sea, ponte gafas. Y te pones gafas, el problema es que luego, yo he ido con amigos que llevan gafas a ver películas en 3D, y les cuesta mucho ver películas en 3D porque no le caben las gafas en 3D encima de las gafas suyas. Y si les caben, se tienen que ponerlo de tal forma que les hace daño. Entonces es como, a ver, solución, gafas 3D graduadas, sí, personificadas. Pero yo creo que hasta eso tendría problemas. Según cada enfermedad y cada dolencia de los ojos. Sí, porque el tema del enfoque y demás que hay en los planos en 3D podría dar problemillas para según qué personas, creo yo, ¿eh? Creo. El tema es que bueno, a raíz de esto, pues que parece ser, vamos, que parece ser que, en plan, hablando así en general, que las películas en 3D han llegado para quedarse, estuvimos mirando unos cuantos datillos así por encima, y en un estudio que presentaron hace un par de meses una empresa de estas que se dedica a hacer estudios, que se llama PricewaterhouseCoopers, así todo. Sí, sí, sí, de toda la vida. Todo seguido, ¿eh? Decían que del 50 al 70% de la recaudación de la industria proviene de del DVD. Y ¿cómo? Uy, del DVD, que se me mezcla todo, proviene del 3D, de las películas en 3D. Y mirando por ahí otros estudios y otros datos de cosas y tal, la verdad es que es impresionante cómo en solo un año ha aumentado el número de películas en 3D. Por ejemplo, encontré que de 2009 a 2010 había subido un 122% las películas en DVD, por ejemplo. Y que... En DVD, otra joder. Vez. Es que muy nueva está la tecnología. Yo todavía no, mi cerebro no. Y eso, hasta lo voy a decir bien, ¿eh? Y que las películas en 3D, por ejemplo, en el primer fin de semana este que tanto interés tiene en cuanto a recaudación de las películas, las películas en 3D recaudaron así de media, con una película en concreto que voy a poner el ejemplo, que es Alicia en el País de las Maravillas, que a Ramón le encanta, 81 millones por encima de los 34 millones que recaudó en 2D solo. Y no sé, a mí yo estaba mirando así datillos, ya podemos poner a lo mejor algunos enlaces en el blog, que a mí me entristecen, porque está claro que... ahora mismo las distribuidoras ya y las productoras van a poner el 3D como prioridad para llamar a la gente a las salas, porque parece que sí que es verdad que llaman a la gente a las salas, para luego realmente que nos encontramos películas que es 3D falso o que justifican el 3D con escenas chungas como tú contabas en Resident Evil Afterlife, sí. qué gran ñordo. Y que no sé, que a mí el tema del 3D la verdad es que me da mucho miedo porque parece que la cosa va a ir a peor a más, como lo quieras ver. Sí, pero yo creo que va a afectar sobre todo a todas las películas que están destinadas a ser blockbuster. Evidentemente van a hacer cualquier cosa para promocionarlas y hacer que sean más atractivas para el espectador y generar más ingresos. Y el 3D, sea real o sea el de mentirijilla, está claro que ayuda a al menos a aumentar los ingresos por cada entrada, que eso es algo importante para ellos. Así sí, que pero bueno. Supongo que en de momento está ahí entre el cine taquillero de acción, de entretenimiento, de palomitas... De las superproducciones, el 3D se va a quedar unos cuantos años como poco porque está funcionando, les está funcionando. Sí, no, bueno, en un cuadro que había por ahí de las 20 películas más taquilleras del año pasado, la mitad eran todas en 3D y haciendo un cuadro también con los no por el dinero, porque claro, mucha gente dice, claro, pero es que las entradas en 3D cuestan más dinero, pero no, comparando las ventas de entradas por número de entrada, no por dinero, también se ven más las películas en 3D, o sea que no es ya cuestión de que lo que decías, eso, que recaudan más con el 3D. Pero, en fin, que no quiero, Ramón, no quiero, quiero que se olviden del 3D y quiero que fracase. Todavía tiene que llegar al salón, o sea, todavía tienen que venderse millones de televisores en 3D, con Blu-rays 3D, pero que y yo, ya verás. Que yo vi un partido de fútbol de prueba ahí en el Canal Plus en 3D y eso era un mareo, que no se podía ver nada. Eso sí, cuando esto que tiraron a la gol y... Uy, eso no existe. Si va a entrar, lo ves, pero ese es, yo creo, que el único punto positivo que le vi al tema de ver un partido de fútbol en 3D. Bueno, a mí, mientras que me dejen en paz y las películas de Woody Allen no sean en 3D, me da lo mismo. Son capaces, en sí. Fin. Pasamos a otra cosa. Mariposa. Mariposa, efectivamente. Y es que hace poco YouTube anunció una ampliación bestial de su sistema de visionado de películas que tenía ya en streaming desde hace un tiempo, pero que se limitaba a películas independientes, películas libres de derechos, trailers y cosas así. Y le han metido un montón de películas nuevas ya de productoras decentes. Son. ¿Cuántas eran? No sé si eran 3.000 o 4.000, las que sean. 3.000, sí. Un montón de películas que tienen entre ellas películas de taquillazos o clásicos, tipo Scarface o Taxi Driver o Inception. Pero que vamos, que además acompaña al servicio que han anunciado hace poco también para los teléfonos estos Android y demás, de venta de películas en el Android Market, de tal forma que tú compras una película ahí para ver, bueno, compras, alquilas o en streaming y demás, y la puedes seguir viendo en YouTube y viceversa, según tengo entendido. Pero ojo, solo en USA. Sí, claro, de momento este servicio solo está en Estados Unidos. Es la gran pega, y es normal, porque llegar a acuerdos con las distribuidoras es bastante complicado y tienen que ir primero, evidentemente, al mercado más grande, que es el suyo, es el de Estados Unidos, y después, ya si eso, el resto del mundo, que es donde ya tendrían que ir luchando región por región. A mí me parece interesante el servicio, aunque como no es tan multiplataforma, y por ejemplo, si tú quieres ver películas en el televisor, supongo que necesitarías un Google TV. Y claro, ya entramos en el tema de, los que se quejan de otras plataformas cerradas para ver películas, resulta que YouTube está haciendo lo mismo, Google está haciendo lo mismo con sus propios cacharritos, qué curioso. Esperemos de todas formas que funcione, porque me parece otra forma de ver más cine y que haya más competencia con un Google detrás, que, bueno, es una empresa grande que puede dar que hablar si le sale bien el movimiento. Pero bueno, veamos. No sé, tendría que llegar aquí y ver si las películas vienen bien en alta definición, si vienen con subtítulos y demás. Es que es lo para de siempre. Empezar a valorar si el servicio va a valer la pena o no. Si viviéramos en Estados Unidos, ya diría, oh yeah, this service is very well, Fandango. Pero no, como estamos en España, tenemos que esperarnos a ver qué sucede con todo esto. Bueno, pues un poco en la línea de eso, resulta que Telecinco... Un momento. Telepromoción. Se continúa, Adri. No, ojalá, porque voy a hablar de Telecinco Cinema, que no tiene nada que ver. Es otro mundo aparte. Telecinco Cinema, que es la productora de cine de Telecinco. No me lo esperaba. Estrena mañana en la tele Ágora. Mañana. Juraste que no lo ibas a decir. Estrena mañana, 18 de mayo. Ha sido todo tu trampa. Oyentes, le tenía puesto una nota en el video para que lo dijera mañana y lo ha dicho igualmente. Que quede claro. Sigue, Adri, por favor. Es mi don Inés. Bueno, eso, que mañana, por joder, que el 18 de mayo Telecinco estrena Ágora en la tele y tal, y a la vez la va a estrenar online. Y la va a estrenar como para, digamos, empezar a poner en funcionamiento un servicio de películas online en el que se va a poder ver las películas producidas por Telecinco Cinema. Se pueden descargar en plan en alta calidad, íntegras y sin cortes ni anuncios ni nada. Ahora mismo, si se va a Telecinco Cinema, al apartado de películas online, ya hay algunas que se pueden ver. que son Lamento del Fauno, Che, A la Triste, Imago Mortis y Ágora, bueno, Ágora próximamente. Y el servicio este es curioso porque creo que está bastante bien. Se puede comprar la película o por SMS o por teléfono. Y el, por ejemplo, el coste del SMS es 1,42 € con IVA incluido. Y lo puedes ver la película todas las veces que quieras durante 24 horas. ¿Pero cuántos mensajes hay que enviar? ¿Uno solo o cinco? Uno solo. Y un bono, o sea, un mensaje es válido para un ordenador, eso sí. O sea, y yo creo que está muy bien porque, bueno, es una iniciativa de una productora que ha decidido lanzarse en esto que está ahora tan candente de poner las películas online, que, bueno, que tiene su catálogo personal y que creo que el precio está bastante bien. Luego habrá que ver la calidad que tiene, cómo es el de rápido el streaming y este tipo de cosas, pero yo creo que como iniciativa está bastante bien. Pues fíjate, a mí no solo me parece que está bien, sino que es el ejemplo de las productoras españolas. Es lo que deben hacer todas, poner sus películas para ver, de comercializarlas de alguna forma en su propia página web. Es lo mínimo que tendrían que hacer, porque tienen un montón de obras que están sin distribuirse ni en DVD, ni en VHS, ni en internet, ni nada, que han generado interés en su momento, tuvieron cierta repercusión en taquilla y están sin poder verse de forma legal, sin poder consumirse de forma legal. Así que me parece un paso lógico y un paso que espero que les salga bien, porque sinceramente hace falta más de esto. Al menos que las productoras de aquí empiecen a moverse y hacer dinero con sus películas online, que es eso es luchar contra la piratería y las chorradas. Claro, es que es alta definición a 1,50 €. O sea, ¿qué más queremos? Sí, sí, es que está muy bien, vamos, la idea me parece genial. Espero que salga más películas así y que otras distribuidoras y otras productoras se animen a ello. Aunque estén, yo qué sé, aunque sea que se tengan que aliar con cadenas de televisión para hacerlo, para poder promocionarlo, porque también me parece un canal bastante interesante para poder promocionar este tipo de portales para consumir contenidos online, que si no tienen cierta promoción, cierta visibilidad, para los usuarios es difícil llegar, porque nosotros conocemos iTunes, o conoces YouTube, o conoces lo que sea, pero las distribuidoras no las conoces normalmente, el gran público. Entonces, me parece muy interesante la asociación ahí, también que ese mismo canal con su productora por otro lado, pero bien, bien, bien. Venimos a ver qué pasa. Y bueno, para terminar este bloque de noticias noticiosas, ha habido una que me ha hecho bastante gracia, y es que he leído por ahí, se dice, se rumorea, se comenta, que las ventas de Blu-ray en España están subiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo, y las de DVD están bajando la leche. De hecho, las de Blu-ray han subido tanto que ya son atención a la cifra, el 16% del total de películas que se venden en España. ¿Es mucho? ¿Es poco? Bueno, a mí realmente me parece poco para llevar ya 3 años, por así decirlo, en el mercado, un reproductor de consumo masivo más o menos accesible, como fue la PlayStation 3 y todas estas cosas que salieron. Pero teniendo en cuenta que en España se venden pocas novedades y que parece ser que el Blu-ray está copando, por lo que dicen, la mayoría de los nuevos estrenos que salen en formato físico los está copando el Blu-ray en ventas, me parece muy interesante eso, porque precisamente en DVD en España pasaba lo contrario. Y es que en DVD en España se vendían muy pocas novedades, muy pocos estrenos, y lo que se vendía sobre todo era catálogo. Y me parece muy curioso que ahora en un formato que es más caro se esté vendiendo sobre todo estrenos y no catálogo. Pero claro, llegará el momento en el que empiecen a tirar de catálogo, porque por ejemplo ahora, si vas a la Fnac, que yo creo que puede ser una tienda representativa, en la parte de los Blu-rays es un caos, ahí no hay ni secciones, ni géneros, ni nada, está todo puesto, ponen todo junto, todo junto menos la parte de novedades, y hasta que no empiecen a sacar de verdad catálogo de Blu-rays, yo creo que no empezará la gente a tirar de catálogo, es que es lógico. Sí, y evidentemente primero vienen todos los estrenos con más extras en Blu-ray, y para aprovechar las nuevas teles y nuestros flamantes reproductores de Blu-ray, pues todo el mundo tira al formato bueno, buenísimo, de alta definición, e incluso 3D, que es el Blu-ray. Pero vamos, lo que sí tengo que decir es que este crecimiento coincide con una época que lleva ya bastante, unos mesecillos, en la que los distribuidores han empezado a bajar los precios de los Blu-rays. y bastante además, porque... Sí, se ha notado. Bastante, al principio empezaron con 30 y pocos euros y ahora los estrenos como mucho, yo veo la mayoría que están a 20. Quiero decir, están en un precio muy parecido a lo que era en su momento el DVD de estreno. Y con muchas ofertas constantes de 2x1, 3x2, 4x5 y 7x5. O sea, realmente se lo están curando bastante para subir las ventas, eso hay que decirlo. Y ahora mismo en todas las tiendas online o cadenas de ventas tipo Fnac o MediaMark y estas cosas, están siempre con ofertas de las distribuidoras para sacar catálogo. Y a mí me parece bien. De hecho, últimamente se ve muchísimo las ofertas de Blu-ray, de comprarte un reproductor y que te venga el precio del reproductor en películas gratis. O sea, es como que yo, claro, creo que todavía hay mucha gente que no tiene Blu-ray y que este 16% es poco ahora, pero yo creo que en este año o estos meses que vienen ahora empezará a crecer esto, pues eso, exponencialmente. Claro, es que ha subido muchísimo, por lo que se ve, el número de, o sea, la venta, realmente. Ha subido un 61,5%, pone aquí el estudio, en 2010, las ventas de Blu-ray. Y en el primer trimestre sigue siendo igual, ese crecimiento manteniéndose. Entonces, evidentemente, cuanto más reproductores haya y más estrenos haya y mejor, y el precio que haya, se vaya ajustando, porque yo creo que es la gran lacra que ha tenido el Blu-ray, que como querían seguir mamando de la teta del DVD, no bajaban todo lo que tenían que bajar el precio del Blu-ray, pero ya se han visto obligados un poco por la propia demanda. Están con una tecnología nueva que lleva ya unos cuantos años en el mercado y no está siendo... O sea, sí está vendiendo mucho más que el DVD en su momento a estas alturas, pero para poder mantener la maquinaria que tienen que promocionarlo todavía mucho más. Y esto ha sido todo por las noticias, ¿no? A no ser que tengas tú algo que decir más de Telecinco o de piratas o de algo así. ¿Van a sacar una película venga, de piratas? Tengo una cosa que decir antes de que cortes. ¿La teta de Pilar Rubio? Ya. Ya. Ese es el resumen de piratas. Bueno, pararemos aquí y ya hablaremos de la película de piratas cuando salga. Y en esta quincena hemos visto unas cuantas películas, algunas muy nuevas, novedosas y otras menos nuevas, novedosas, pero en general nos estamos manteniendo en la más rabiosa actualidad, por lo que parece. Y comienzo yo hablando de las últimas películas que he visto, que entre ellas está... ¡Ay, Kristen! ¡Qué bonita, Kristen! Está You Again, Otra vez tú, que han titulado aquí en España... Que es una película del año pasado. Choni. Sí, Choni. Bueno, no Choni. Te creas, ¿eh? No te creas. Este es el Choni que hay en ti. Pero esta no te creas que es tanto, ¿eh? Tira más por el lado cómico como When in Rome, la película esta de En la boda de mi hermana, que yendo hacia la comedia romanticona típica, ¿no? Bueno, la película, evidentemente, como ya ha dicho Adri, es un poco Choni, es un poco comedia romántica. Protagoniza a Kristen Bell, que hace de una exitosa abogada que de repente vuelve a su pueblo porque resulta que su hermano se va a casar. Y no se va a casar con cualquiera, no, se va a casar con una antigua compañera de instituto, pero de las que le hacían bullying a ella en el instituto, de las típicas más populares del instituto, cheerleaders, odiosas y demás. Y dice, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? No puede ser. ¿Cómo se va a casar mi hermano con ella? Y lo peor es que no le recuerda. Entonces dice... ¿No me recuerdas? ¿Cómo es posible? Bueno. Le voy a hacer la vida imposible hasta que me pida perdón por todo lo que me hizo. Y un poco la película va por ese lado y por el rollo de intentar hacer ver a su hermano cómo es en realidad su novia con la que se va a casar. La película tiene un repartazo, porque tiene un repartazo con Kristen Bell, con Jamie Lee Curtis, que hace de su madre, Sigourney Weaver... también está Victor Garber, Jack Bristow de Alias. El hombre de la oreja gigante. Sí, también. Aparece también Betty White en un personaje que aparece muy poco, pero es brutal, de verdad. Tiene tres momentos en la película que son probablemente los más carcajeantes de toda la película. Y que esa mujer vivió el momento ágil de la carrera en 2009. Sí, es verdad, es cierto, es cierto. Y Patrick Duffy, el actor este bastante conocido por series de televisión, que ahora no recuerdo cómo se llamaba esta serie tan famosa de Paso a Paso, quizá, creo que sí, con la Summers, Susan Summers, bueno. Bien, la película es muy divertidilla, tira más por el lado de la comedia y no tanto por el lado de comedia romántica o la historia, ajá, de amor. No, la historia de amor, ajá, no predomina sobre lo demás. Ajá, ajá. Sí, deja de hacerle tonterías porque es verdad. Lo único que tengo que decir es que yo pensé que la película iba a aprovechar más este repartazo que tiene, y aunque sí es cierto que hay momentos de lucimiento para Jamie Lee Curtis y Sigourney Weaver, el resto del reparto está un poco desaprovechado, de los secundarios. Kristen Bell está muy graciosa, muy divertida y se aprovecha bastante de eso la película, pero en general creo que está desaprovechado. Y luego tiene un problema, que es que la historia está como muy graciosilla, muy ligera al principio, y hacia el final se intenta hacer un poquito más seria, más de vamos a ponernos serios sobre cosas de sentimientos y matrimonio y demás, y es un poco bajoncillo, pero está bien, en general mantiene bien el nivel. Y hay que decir que al final de la película, después de que ya todo ha pasado, Betty White tiene el momentazo de la película, que solo vale la, o sea, ya solo vale la pena ver la película por ver ese momento, que cuando ya todo ha acabado, que es de lucimiento total de Betty White, y es tronchante, de verdad. Es muy recomendable, ya digo que no es ninguna película que vaya a pasar como algo destacable, y me gustó mucho más When in Rome, creo que era mejor que esta, pero aún y todo, por el reparto y por los momentos bastante, bastante hilarantes que tiene, vale la pena ver. Y sí, aunque parezca increíble, no es choni, como decía Adri, y hacenme caso a mí, que yo tengo criterio, no como ella. Entonces, la otra película que he visto es, oh, Dios mío, una de Luc Besson. No, tranquilos, no es la de Arthur y los Minimoys y no sé qué del fin del mundo. No, no he visto esa. Es Les Aventures Extraordinaires d'Adèle Blanchet, o Adèle y el misterio de la momia, que se llama en España, que es una película del año pasado también, de 2010, que adapta un cómic francés bastante famosillo, no mucho, del artista francés Jacques Tardy, que es una especie de Indiana Jones pre-Primera Guerra Mundial, pero protagonizado por una mujer, el personaje de Adèle Blanchet, efectivamente, que hace una actriz que ya soy fan desde este momento, porque lo hace muy bien en la película, Louise Bourgoigne, o algo así, que no, está muy bien, la verdad, lleva todo el peso de la película y lo lleva muy bien. Tiene un tono, pues como he dicho, de rollo Indiana Jones, no llega a ser Indiana Jones, evidentemente, porque eso es decir mucho, pero estaría un poco el tono cómico entre las películas de Indiana Jones y La Momia, un poco en intermedio, en el equilibrio, por así decirlo, con un humor francés bastante, bastante típico, con bastantes referencias culturales y demás a la época. Me gustó muchísimo cómo está bien desarrollada la historia, que es básicamente cómo el personaje protagonista intenta salvar la vida de su hermana, que está en una especie de como modo comatoso, a punto de morir porque se le atravesó el cráneo un alfiler de ella y está como zombie, y entonces tiene que utilizar los poderes de un extraño profesor para revivir a la gente con una momia que hay de un, en fin, de, pasa, vamos, muchas cosas, por la tarde. Pasa muchas cosas, es muy entretenida, está muy bien llevado el ritmo. Y muy recomendable, cine de aventuras europeo de calidad, de verdad. Tengo que decirlo, parece increíble, pero es así, es cierto. Espero que hagan más películas y adapten más historias de Adèle Blanchet, porque me sorprendió gratamente. Y sobre todo Luc Besson, que estaba un poco perdido, la verdad. Para mí estaba como, madre mía, Luc Besson, ¿dónde te has metido? ¿Dónde está ese director que hacía cosas interesantes en algún momento? Deja ya de hacer las mierdas esas de Arthur y los Minimoys, por favor. Pues nada, aquí vuelve un poco al redil y nos ofrece una película de aventuras, pues eso, con personajes interesantes, carismáticos, con muchos detallitos, mucho humor, entonces se agradece, todo eso se agradece bastante. Y ahora, cuenta tú algo, creo. Yo. pues yo voy a hablar de Thor. ¡Thor! Que, bueno, eso, he visto Thor. No, tampoco voy a super presentar la película porque ya hablaste tú de ella en el podcast anterior. ya sabéis, la película del tío este con el martillo, que dirigida por Kenneth Branagh y protagonizada por Chris Hemsworth y Natalie Portman y Anthony Hopkins y mucha gente. Tengo que decir que me ha gustado, la verdad. Quizá no me ha gustado tanto como esperaba después de las críticas que había leído. Esto del hype es peligroso. Tengo que decir de primeras que visualmente está genial. Asgard me encanta. Bueno, vaya por delante que yo no he leído Thor en mi vida. No iba con conocimiento cero de la historia, de lo que me podía encontrar en cuanto a escenarios, ese tipo de cosas, y me ha gustado mucho lo que es el universo Thor. Y nada, creo que tiene para mí unos problemas, a pesar de que es bastante entretenida, y eso ya digo que visualmente me ha gustado y que tiene mucho ritmo, y la banda sonora, por cierto, me gustó bastante, tiene algunos problemillas que yo veo, y es que me daba la sensación que hay veces que la trama avanza muy rápido y veces que avanza muy lento. O sea, no puedo contar detalles porque son spoilers, pero hay cosas que me parece que la resuelve muy rápido y que no, realmente no se entiende muy bien por qué está pasando eso, y otras que sobre todo cuando al principio está en la Tierra y todo esto, se hace un poquito que avanza un poquito lento para ser el tipo de película que es. Pero bueno, me gustó mucho el dúo este dinámico de hermanos que son Loki y Thor. Ay, tenía que hacerlo, lo siento. Y bueno, también me ha sorprendido mucho el Chris Hemsworth este, porque la verdad es que creo que no lo he visto en ninguna otra película, así que piense, no, la verdad es que no sé qué otras películas ha salido. Es la primera película así que protagoniza... Aparecía en Star Trek de 2009, haciendo del padre de Kirk 5 minutos. ¡Papelón! No, bueno, pues me ha gustado. La verdad es que tiene bastante carisma, que es algo que últimamente, por ejemplo, el que nos querían vender como nuevo héroe de películas de este estilo, bueno, de este estilo, de acción en general, Sam Worthington, que tiene carisma y presencia cero, pues este chico me ha gustado bastante. Pero reclamo más, en Los Vengadores, reclamo más presencia de Jeremy Renner. Y que cómo se llama, Ojo de Águila, ¿no? Que sale muy poquito. Es que... Ay, en porque fin. No es su película. Asúmelo ya. Ya, pero es que salió, sale como, no lo sé, 2 minutos y yo no podía vivir. No podíamos... Él y yo no podemos estar a la vez en el universo porque está ya. Y eso, y nada, en general, pues nada, que me ha gustado y quizá me esperaba algo más. Quizá me ha gustado menos que otras películas de Marvel que he visto, bueno, no, bueno, menos que Iron Man, por ejemplo, pero está bien, la verdad. Y Natalie Portman y su cabeza destrozando estrellas de cine. Es que ya no lo puedo evitar, ya es que no lo puedo ver de otra forma, desde la de Ashton Kutcher, la de Sin Compromiso. Y bueno, que para película de acción buena en su género, yo la recomiendo. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre Thor, como diría Forrest. Ay, en fin. Menos mal que está Disney, que nos queda Disney, para resucitar de entre los muertos y hacer una película como... ¡Oh, Dios mío! ¡Tangled! ¡Enredados! La película Disney del año pasado... Tengo. Que tuvo tanto éxito y tanta aclamación popular de crítica y público, y tengo que decir que merecida, la verdad. Bien. Me ha sorprendido muchísimo porque yo creo que se nota... No te fías de mí, Ramón, No me fío de Disney, entonces... Vale. Me ha sorprendido mucho, pero la verdad es que se nota ya que está por ahí Lasseter metiendo mano en todos los proyectos de la división de animación de Disney y haciendo sus labores de productor y cosas. Y bueno, tenemos aquí una historia... La historia es típica, ¿por qué no decirlo? Tenemos a la princesa Rapunzel, que no sabe que es princesa, que está metida dentro de una torre, y de repente aparece un tío que es un rufián, un ladrón, un criminal de la época, que es Flynn Rider, que tiene nombre como de protagonista de serie de televisión. Y bueno, le hace que salga de ahí, de su aislamiento, para poder ir a ver una lucecita muy bonita que aparecen cuando ella cumple años y demás. Y claro, a partir de ahí, lo típico que podemos ver, ¿no? La persona que le mete en la torre como que no le sienta muy bien eso. y le persigue y confabula y conspira y hay de todo, hay humor, hay cosas más como de temas más serios, del amor y... No, la verdad es que mezcla muy bien dos o tres tramas que son además con bastante interés y los personajes todos tienen mucho carisma y son dos puntos muy fuertes a su favor. Y tengo que decir sobre todo que el bebé de Rapunzel cuando aparece en pantalla es como ¡oh, qué monada de bebé! Y ya a partir de ahí te gana completamente. Y el personaje en sí de Rapunzel está muy bien hecho, tiene mucha fuerza, te diviertes con él, te transmite muy bien todo lo que tiene que transmitir. Y bien. Es que es la típica princesa, pero a la vez no. Efectivamente. Es la típica princesa. Y tiene un arma espectacular en forma de sartén, que es luego el arma oficial del reino, que es muy divertido eso. Tiene muchos puntos y hay que destacar, como no, al por camaleón supuesto. Pascal, que es un crack completo y es de verdad un secundario de lujo, sin hablar, solo con gestos. Es espectacular. Tienes un momento también de cancioncillas y demás, la película. Creo que en general no es que destaquen mucho, salvo creo que una canción hacia el final, que esa sí es decente, pero en general las demás, bueno, cuentan cosas, cuentan lo que está pasando, que es muy típico de Disney. Tampoco es que se entonen demasiado, eso sí, se nota mucho la voz de la protagonista, que es Mandy Moore, que buena voz se puede decir que tiene, ¿eh? Mandy Moore, yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? La verdad es que sí. Y es de agradecer. Vamos, que es muy recomendable. Y yo hace bastante tiempo que desconecté un poco de la animación tradicional Disney y de la animación nueva un poco también por como consecuencia. Y salvo Bolt, que fue la anterior a esta que vi de Disney, esta no me había llamado la atención ninguna y esta la verdad es que sí, me ha parecido muy buena, muy recomendable, a un nivel muy alto, que si van por aquí en Disney pueden plantarle cara muy bien a otras productoras y estudios, no diré nombres, pero todos lo tenemos en mente, que hacen películas muy buenas. No creo que esté a nivel de Toy Story 3 del año pasado, no creo, no está. Pero digamos que está un escalón, ya no es mil millas de distancia, no, es solo un escalón, están ahí, están a punto de lograrlo. Y me alegro mucho por ellos, la verdad, me alegro de que Disney World pueda tener productos de calidad. Y luego, para cambiar completamente de registro, tenemos la nueva película de Jaume Colet Serra, el director catalán, que venía de dirigir cosas como... La Casa de Cera con Paris Hilton, que es una gran película porque muere Paris Hilton. Gol 2, ojo al dato. La Huérfana, que esa la he visto y no estaba tan mal como parecía. Aunque era un poco cutrilla y además no es que me guste mucho el género de terror de ese estilo. Y ahora ha venido a hacernos Unknown, sin identidad. No confundir con la Unknown del 2006, que aquí se llamó Mentes en Blanco, no confundir. Y es la película que ya recomendamos por aquí en algún momento, que está protagonizada por Liam Neeson, con un repartazo que es de las cosas que más llaman la atención, porque está Diane Kruger, que conocida por ejemplo, La Búsqueda y otras cosas del querer. January Jones, que esa aparece en Mad Men, quizá. Sí. No estoy yo muy al corriente de esa serie, pero sí. Aparece también Aidan Quinn, que estaba también Missing completamente. Yo creo, desde hace unos años. Bruno Ganz, el grandísimo Bruno Ganz, conocido por el hundimiento, haciendo de Hitler. Fran Langella, ese actor que siempre hace de personajes muy buenos, buenísimos. Y bueno, es un thriller muy clásico que recuerda mucho a Hitchcock y también a cosas como alguna película de Polanski tipo Frenético. Ese tipo de cine de thriller muy clásico. Pero al mismo tiempo adapta el género a la modernidad y le añade más acción y personajes femeninos más fuertes, que es algo que se echa en falta en ese cine clásico de los 70 y anterior. Y el protagonista es el Dr. Martin Harris, que llega a la ciudad con su señora esposa, January Jones, y se va a registrar en un hotel porque tiene que asistir a un congreso de biotecnología y se le olvida un maletín. Y al ir a recuperarlo, se pega el hostión padre, porque no tiene otro nombre, con un taxi. Y al despertar en el hospital después de 4 días, ¡oh Dios mío! Después de no tener muy claro quién es, se acuerda perfectamente, va en busca de su mujer y su mujer no le reconoce. han usurpado su personalidad. Además, Aidan Quinn, el tío chulesco, hace de él y dice, oh Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué está pasando todo esto? La película... Qué nuevo todo este concepto. Sí, no es muy nueva. La verdad es que ya he dicho que es que recuerda 1000 películas que hemos podido ver de este género, pero está muy bien realizada. Salvo un par de problemas que yo he encontrado en la película, que es, primero, el personaje está durante una hora de la película, o más de la mitad de la película, huyendo de los malos, por así decirlo, sin que se aporte más información al argumento de lo que está pasando. Y luego... como demasiado deprisa empiezan a darnos más información de qué es lo que iba a hacer en el Congreso de Biotecnología, qué personajes aparecían por ahí, como que se lo guardan demasiado tiempo. Yo creo que ese es el único defecto que le he encontrado a esta película así, dentro de lo que es que deberían haber sabido desarrollar más la historia del trasfondo de la conspiración barra lo que sea que está pasando por detrás de la usurpación de personalidad para mantener mejor la historia. Pero interés tiene y te mantiene en tensión constantemente y... claro, yo creo que lo hacen un poco para ir añadiendo tensión, que es lo que van haciendo poco a poco, va añadiendo más tensión y más acción a la película, hasta que ya llega el momento final de ¡oh, Dios mío, giro argumental! ¡Oh, otro giro! ¡Oh! Y te quedas ahí con el culo torcido en la butaca. Y ya digo, está muy bien, es un thriller muy solvente, no es una obra maestra, ni mucho menos, no digo eso, pero es cine de género muy bien hecho. Y salvo una escena que hay de persecución de coches, que quizá no está todo lo bien rodada que debería, el resto yo creo que no se le puede sacar así grandes pegas. Y bueno, Liam Neeson ahí, repartiendo toñas cuando hace falta, que me encanta verle en su papel. La verdad es que me ha sorprendido esta película. Llama a Colette Serra, si va por este camino, yo creo que puede hacer buenas películas de género, si le dejan, si le dan buenos guiones y demás. Está demostrando que puede hacerlo. Pues ya, ¿no? Sí, sí, sí. Pues yo menuda voy a acabar... Menuda indirecta. Voy a acabar con The Man from Earth, una película de 2007 que hace mucho, mucho en los inicios de este podcast, érase una vez un oyente que nos dejó un mensaje en el Facebook llamado Alberto García Arias Turuto, que nos la recomendaba y yo me la apunté y decidí verla. Y tengo que decir que ha sido una muy buena recomendación, Alberto, porque es una película excelente. The Man from Earth cuenta la historia de un hombre que decide, después de vivir 10 años en donde está, pues decide cuidado, mudarse. Spoiler, cuidado, no, espera, sigue. Decide mudarse y sus amigos le dan una fiesta de despedida sorpresa. Y ante, como sus amigos están muy insistentes en preguntarle a dónde va y qué va a hacer, y él no da nunca respuestas claras, al final decide, digamos, salir del armario y confesarles que es un hombre de Cromañón que tiene 14.000 años, casi nada, y que lleva viviendo en la Tierra todo ese tiempo. Y básicamente la película es una película de muy bajo presupuesto que tiene todo tipo de problemas técnicos, como pero que... Pero cuando dice bajo presupuesto quiere decir que él es como para un capítulo de piratas, ¿no? Por ejemplo... Por ejemplo. Que no puedes. Es que me pones piratas y entonces me saltan las cosas estas de Pilar Rubio en la mente y ya se me nubla todo. Sí, que sí. Eso, que es una película de muy bajo presupuesto, que tiene algunos problemas de iluminación, a veces incluso no está enfocada y que tiene una puesta en escena muy básica. Que es solo un escenario y bueno, tiene otro a veces para dar un poco, que respire un poco la imagen y tal, pero es todo esos personajes, o sea, los amigos y el hombre hablando en torno a esto. Claro, imaginaros que de repente os llega vuestro mejor amigo y dice, oye, que tengo 14.000 años, pues ¿qué, ¿qué respondéis? Pues esto es un poco cómo van ellos explorando, pues desde que lo toman como un juego, luego entran en a ver cómo seguir el juego hasta ver qué pasa, ¿no? Y está toda la película está sustentada en un diálogo y a mí me fascina porque crea muchísima tensión. porque no solo tienes ya la tensión o la curiosidad de saber qué va a pasar al final, si al final vas a creer a este tío o al final, o sea, qué va a ser la reacción última de este grupo de amigos, sino la tensión interna que tiene él cuando cuenta el relato de su vida y casi quieres que el resto de personajes se callen para que él te siga contando las cosas. Y es una hora y media de película que te tiene, que ya digo que visualmente no es que sea nada del otro mundo, pero es que no hace falta. O sea, es que es puro diálogo que te mantiene atrapado durante todo el metraje. Y es una de estas películas de ciencia ficción que dices, joder, es que no hace falta aquí grandes efectos especiales, ni artificios, ni nada para contar una buena película de este género. Y yo la verdad es que eso, la recomiendo a todo el mundo mundial, el universo universal, porque me ha sorprendido mucho, no me lo esperaba, y creo que es una película diferente, que por lo menos no va a dejar indiferente a cualquiera. Y eso es todo lo que tengo que decir. Eso es... No sé si tú quieres añadir algo, porque yo sé que tú lo has visto. Sí, no, simplemente estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. Sobre todo eso, que con muy pocos recursos consigue contar una historia muy interesante, que está sobre todo basada en diálogos, diálogos y diálogos. Y me... A lo mejor así curioso es que todos los... O sea, este hombre es profesor en la universidad y todos sus amigos son profesores de biología, profesores de arqueología. Ese es el truco de un poco de la película. Claro, sí. Profesores de filología cristiana. O sea, son todos catedráticos con muchísimo conocimiento y que claro, que hacen que los diálogos sean súper ricos de todos los temas que tratan de la historia de la vida de este hombre. Y eso es lo que también, por supuesto, aporta al hecho de que sea tan, tan magnético, ¿no? Que te atrapa con todo lo que están diciendo cada uno de ellos. No he dicho nada, la película está dirigida por Richard Schickman, que es probablemente su película más destacable, no tiene muchas otras así conocidas. Y el reparto está un poco todo compuesto por secundarios, vamos, por gente que nos suena de secundarios, sí, de otras... Sí, son reconocibles muchos. Sí, son reconocibles. Por ejemplo, Tony Todd, que es el negro este que está fascinado con el protagonista. Es que no puedo decir una sola película porque le hemos visto en tantas. Y es que mirando en su ficha de IMDb, tiene como unas 10 películas al año. Richard Reale este, que es, sí, también aparece en muchísimas películas, pero... Sí, o John Billingsley, por ejemplo, que últimamente yo le he visto en True Blood. Haciendo de Mike Spencer, pero vamos, que sí, que todo no hay ningún nombre más destacable, pero sí que es muy reconocible todo el reparto. Y eso es todo. Sí, creo que ya podemos esta sección, sí, para pasar a hablar de Cleopatra. Pues hoy en La Ventana Indiscreta, esa sección seccionísima en la que destripamos al completo una película hablando de ella de arriba abajo, así que si no queréis spoilers y no queréis escuchar nada de ella, podéis pasar al siguiente. En esta ocasión vamos a hablar de Cleopatra, una película del año 1963 dirigida por Joseph... Vale, me están boicoteando. No es Cleopatra. Vale, no es Cleopatra. ¿Estás contenta ya? Pierde, pierde, pierde sin parar. Bien, evidentemente, como habréis podido ver en el post de este episodio, y lo has dicho antes, o dijimos Cleopatra de coña en el submarino. Dijimos, bueno, Cleopatra. Bueno, vamos a hablar de La gata sobre el tejado de zinc, o Cat on a Hot Tin Roof, sí, en el título original. Una película de Richard Brooks del año 1958 que adapta la obra de Tennessee Williams, y no voy mal. Sí, sí. Protagonizada por Elizabeth Taylor, Paul Newman y Burl Ives, el Big Daddy, oh yeah. Es una película, un auténtico, se considera un clásico absoluto. Y además es de MGM, Metro-Goldwyn-Mayer otra vez, como no, clásico y MGM es todo en uno en este podcast. No sé cómo lo hacemos, pero coincide siempre que hablamos, yo creo. Es curioso. Pero esta vez no es una de las artistas. No, yo no es United, es otra productora de por esta ahí. Esta vez no. Efectivamente. Bueno, la película es muy sencillo el argumento, porque tenemos ahí un antiguo atleta y posterior periodista deportivo que es Brick Pollitt, que está sumido en el alcohol y en un matrimonio infeliz con Elizabeth Taylor. Madre mía, este Paul Newman no sabe lo que tenía. Pero si es que se llamaba Ladrillo, ¿cómo lo va a estar así? Efectivamente, Elizabeth Taylor, que hace de Maggie Polis, de su esposa. Y ambos están ahí viviendo en la gran casa familiar donde aparece Big Daddy, que todo apunta a que está en sus últimos momentos de vida porque tiene un cáncer terminal o algo. No dicen cáncer, pero se puede deducir por lo que hablan, ¿no? Una enfermedad que hace que sea como todo muy propicio a que los familiares y los hijos y las nueras hagan la pelota para conseguir estar en el testamento y llevarse el gran imperio del gran papito, del Big Daddy. No dices bien, es Big Daddy. Big Daddy, así, sí. En el acento, sí. Sí, claro. ¿Qué puedo decir más aparte de esto? Bueno, decir que salud, lo primero. Perdón. Y después que esta es un poco el argumento general, el marco, y lo que realmente trata es un poco precisamente de... Yo diría que trata principalmente de dos matrimonios infelices, que son el de Brick y Maggie, y luego aparece de Big Daddy y su mujer también, y un poco hablar de cómo les han llevado a esa situación de infelicidad absoluta, de no estar contento con nada de lo que han conseguido en su vida, o de estar simplemente atascados en una situación sin salida de podredumbre de espiritual y demás. Y todo eso con un retrato, por así decirlo, de la sociedad sureña y por extensión un poco también hace una especie de crítica a la sociedad americana en general a través de los distintos personajes que aparecen, sobre todo de la insoportable esta Mae, que es que Madeleine Sherwood, que da ganas de matarla cada vez que dice algo, y unos niños, su prole de hámsters, que dan ganas de tirar, vamos, de sacrificarlos cual niños deformes espartanos, porque que simpáticos no parecen, son realmente sacrificables a nuestro dios. ¿Qué vas a decir tú? Entra en harina, como siempre haces ahí, a saco. Entro en harina, saco. No, es que ¿sabes qué pasa? Que me ha entrado aquí una alergia muy tonta. Creo que me da alergia como presentas o algo, porque me he puesto a estornudar. He puesto ahora mismo en la cara el iconito ese de los ojos hacia un lado. Es al 6, la mirada al 6. ¿Qué voy a decir? A mí creo que lo primero que se puede destacar, vamos, lo que más se puede destacar de esta película es el reparto, porque es que ellos dos, tanto Paul Newman como Elizabeth Taylor, están impresionantes en ambos papeles. Además tienen una química realmente envidiable que me ha sorprendido mucho ella, porque es la primera vez que veo una película de Elizabeth Taylor en versión original. Lo sé, shame on me. ¡Shame on me! No, sí. Y me ha gustado mucho verla en versión original, porque su voz original es muy diferente a la que tiene, a la que yo recordaba. Sí, completamente, doblada. Completamente diferente. O sea, y además en esta película, que tiene un personaje por una parte tan fuerte y por otra que a veces es un poco irritante, la chica. Que a mí no me extraña que a veces Brick es que como, pero mira, cállate y vete a tomar por saco, porque la verdad es que con esa voz chillona que tiene, pero en fin, que eso, que me parece que los dos tienen una química excelente, que Paul Newman tiene un personaje muy interesante, que quizá es lo que más rabia me da de la película, y es que sí que está muy bien contado todo el por qué él está tan deprimido y se siente tan derrotado por la existencia. Pero quizá me hubiese gustado más verle a él en su sufrimiento. Bueno, es que claro, ahora que lo pienso realmente es que así estoy haciéndolo todo un poco sobre la marcha. La primera mitad de la película es muy ella y la segunda mitad de la película es muy él, con sobre todo con Big Daddy. Y todos sus daddy issues, en este caso perfectamente, vamos, literales. Sí, la película es un poco un triángulo entre el matrimonio de Maggie y Brick con el matrimonio del otro hijo, que están un poco como enfrentados, ¿no? Sobre todo de ella, evidentemente, y luego es la relación de ellos, sobre todo de él, también. Es como si fueran actor secundario y principal, cada uno de una relación con el otro, ¿no? Y la segunda parte es eso, la relación de él con su padre, que es cómo se desarrolla. Realmente, al principio parece que va a ser una historia muy centrada en ellos dos, pero poco a poco se va un poco las ramificaciones del argumento hacia la relación con los otros miembros así más destacables de la familia, que es realmente lo que le da el interés a la historia. Sí. No, y además me gusta como, porque es lo que decías tú, se centra principalmente no solo en ellos dos, en Maggie y en Brick, sino también en Big Daddy y Big Mommy. ¿O es Mommy? Sí. Me gusta mucho que ese tema que está ahí siempre latente, que es este de la negación, que todo el mundo está como en negación, ¿no? Que a mí me realmente creo que está muy bien transmitido, y me dolía en el alma ver a la abuela, vamos, a Big Mommy, o Big Mama, totalmente cegada ante, o sea, la relación que tiene con Big Daddy, que es nula, que la está despreciando, que tiene una secuencia totalmente devastadora en la que le suelta realmente todo lo que piensa de ella, y que desearía no haber estado con ella, y que ya no la soporta y tal, y ella todavía tiene el valor de negarlo todo y de pensar que son felices, y que hubo un tiempo en el que eran felices, y en fin, que es una película que transmite muy bien los sentimientos que cuenta, y yo la verdad es que me ha emocionado mucho en muchos momentos, y tiene ahí esos clímax donde la gente estalla, que bastante destacables, que me encantan. A mí personalmente me gusta mucho porque utiliza además algo muy interesante, que es como el clima sureño este del calor, sí, agobiante, que de repente estalla una tormenta y demás. Y un momento muy, muy claro de la película donde se enfrentan ya por fin Brick y su padre, y empiezan a decir, ¿quieres saber por qué no? ¿Qué ha ido el rollo este con mi amigo? ¿Cómo era? ¿Skippy? ¿O cómo se...? Sí, era Skippy. Sí, Skippy. Bueno, pues y ahí justo sale y suena un trueno. Y es todo muy, es como todo muy teatral, como si estuviera ahí Kenneth Branagh dirigiendo y dijera, ahora tiene que sonar un trueno a lo Frankenstein, ¿no? Y está muy bien ese momento, muy, muy logrado, o sea, el cambio en el clima y cómo eso afecta precisamente a los temas que van a tratar a partir de ese momento, que es todo como, vamos por fin a sincerarnos todos los miembros de la familia y a poner las cartas boca arriba, que estás la mitad de la película pensando, joder, estos tíos no sueltan, están llenos de la mendacity esa que sueltan todo el rato. Sí, me encanta lo de la mendacity. Que es un término como muy, es muy antiguo y muy vintage, pero vamos, que viene a ser hipocresía, falsedad, pero sí, que en un primer momento cuando suena es como, a ver, ¿qué dice mendacity? ¿Qué es esa? Eso en mi diccionario Oxford de inglés no aparece. No, pero eso que decías antes de que es muy teatral, a mí me gusta mucho una cosa que hace Richard Brooks, y es que no intenta esconder que está, o sea, es muy teatral la película, que a lo mejor otros hubiesen cogido la obra de teatro de Tennessee Williams y hubiesen intentado hacerla más cinematográfica, hacer pues a lo mejor una puesta de escena más de más plano contra plano, o de más, no sé, con más movimiento de cámara, no sé cómo decirlo, y es completamente teatral la película, y yo creo que es una de sus grandes puntos, bazas positivas, porque no te distrae en cosas innecesarias, ¿no? Que te centra ahí en la situación, en dónde está cada personaje y cómo... Porque además eso, están todos discutiendo y entra uno y entonces cambia la discusión y sale otro y cambia todo muy, en ese, muy rápido en ese sentido, y me gusta mucho cómo van cambiando los temas según va entrando la gente y saliendo de escena. Sí, todo es una serie de discusiones, unas enlazadas con otras, a veces en paralelo, en el mismo sitio, en la misma habitación donde están, otras veces no. Y es lo que mantiene toda la tensión del argumento, y según se van soltando las cosas que se van soltando. Y tiene mucho mérito, la verdad es que es impresionante, porque Richard Brooks, el director, es también el guionista que adaptó la obra, el libreto, pero es un tío que ha hecho más adaptaciones de libros y de obras de teatro. Y se nota que el tío domina lo que hace, porque ha hecho, yo qué sé, películas como El fuego y la palabra, que también era una adaptación de una novela, o la de Dulce pájaro de juventud, que era otra obra de Tennessee Williams que también adaptó él, y en todas siempre se ha notado eso, que el tío domina perfectamente el texto que tenía delante y que se centra en lo importante, que es en los diálogos, en las relaciones entre los personajes y demás. Y que en este tipo de historias se puede dejar de lado a otros elementos más que le pueden dar como más ritmo a nivel visual a lo que estamos viendo, pero que no son necesarios, que son totalmente superfluos en este tipo de películas. Precisamente cuando hablamos de 12 hombres sin piedad, teníamos un poco lo mismo, ¿no? Que hay veces en las que una película no necesita más de lo que se ve justo en pantalla, en una habitación, con unos actores hablando entre ellos y una cámara que está rodando, y ya, no necesitas más. Desde luego. bueno, hay una cosa que no hemos dicho antes, que has hablado tú de Skipper. La película tuvo en su momento un poco de polémica porque al parecer en la obra de teatro no se verbaliza, pero se deja muy a entender, muy sobre la mesa, que el personaje de Paul Newman, Brick, tiene una homosexualidad incipiente en el momento en que empieza la historia, y que por eso tiene ese resquemor o esa espinita clavada con el tema de Skipper, que era pues la persona de la que estaba enamorada, porque ya en la propia película te dejan ver que le admiraba mucho, que era la persona como en la que se quería convertir, que era como su modelo a seguir, y que al parecer eso, que tuvo muchas críticas en su momento por eso, porque los directivos de cine dijeron que eso no podía ser, y quitaron ese hecho concreto de la historia. De todas formas, se deja ver en la película eso, aunque no sé. ¿Tú crees? Aunque no sea evidente. Aunque no sea evidente, se deja ver. Se deja ver. Yo creo que si lo lees, yo también hubo. O sea, sí que hay algún momento que lo lees. Pero luego cuando te lo cuentan, cuando se va desarrollando la historia, yo creo que se desecha. Sí que hay un momento en el que es posible que lo pienses, y que todo el mundo que la vea probablemente lo piense. Pero la idea se desecha totalmente. Cosa que al parecer en la obra de teatro no lo sé, porque no desconozco la obra de teatro. Si algún oyente lo sabe, que nos lo cuente. Siempre pasa lo mismo. Breakfast at Tiffany's. Que ahí ya directamente lo quitaron completamente, la homosexualidad de la película, y aquí ya digo que se deja ver en un par de momentos, pero sí es cierto eso, que luego desaparece y que pasan a otra cosa. Tampoco creo que sea muy importante esa parte, porque yo creo que simplemente mostrando esa relación de amistad, entre comillas, entre esos dos personajes ya valía para el interés real de la historia que estaba contando, y la relación con su mujer, que era lo que realmente tenía interés ahí, ¿no? El por qué tenían esa relación completamente destruida, y de mantener el matrimonio porque sí, y ella aguantando porque le quiere y él ahí dejándola de lado. Yo es que la comprendo. ¿Cómo no va a estar tan cabreada si tiene ahí a ese hombre? Que es que no puede. Es que Paul Newman en esta película yo creo que no le he visto más guapo nunca. Con esos ojos que tiene y lo bien que sufre y lo guapo que está sufriendo. Y es que no la quiere ni tocar. Yo también estaría así, que arañaba como una gata. Es que es una película que cuando... Yo te comprendo, Maggie, te comprendo. Cuando están los dos en pantalla, Elizabeth Taylor y Paul Newman, es como, Dios mío, cuatro ojos azules que están mirándome. Me derrito. Es espectacular la presencia que tienen en pantalla estos dos. Sin hablar ya, solo ellos expresándose físicamente, es impresionante, se nota muchísimo, por algo son grandes de la interpretación, y es bastante indiscutible eso. La verdad, luego, por otro lado, hemos dejado de lado lo de Big Daddy con su imperio y su mujer, que es otro pilar de la película, y que está muy bien hecho esa especie de crítica de un tío que ha luchado toda su vida de la nada para lograr un gran imperio, lograr tenerlo todo y darle todo a su familia y prevalecer y tener un legado, y que cuando está a punto de morir, sí, resulta que se da cuenta, o sea, le entra más urgencia por todo eso, por el legado y demás, pero ya le da igual lo que piense todo el mundo, es como, como creo que me voy a salvar ahora, pues me da igual mi mujer lo que piense de mí, porque yo voy a sobrevivir y estos no. Y es como, me siento inmortal, es como una especie de metáfora con el Imperio Romano, en plan, vamos a prevalecer 3.000 millones de años más cuando se hayan destruido todos los demás pueblos. Y luego cuando se da el golpe que le meten, cuando realmente se entera, ahí es la grandeza del personaje este, de cómo empieza se le empieza a destruir todo el mundo que tenía construido él mismo con sus manos. Sí, que ya tiene un momento, por ejemplo, cuando está, cuando dices tú que ya decide, mira, que me da igual lo que piensen todos, y le dice, le confiesa a Brick que si por él fuera, que dejaría a su mujer y se quedaría con una jovenzuela moza como Elizabeth Taylor, pues claro, le pregunta, pero ¿y tú por qué no tienes hijos con esta? Joder. Y le dice que eso, que él se echaría otra, una jovenzuela así, y que la daría de todo, que la daría joyas, la daría una casa, la daría. Y ya ahí se deja ver muy bien por dónde va a ir el personaje, que al final, cuando eso, lo que dices tú, cuando ya llega el momento de la muerte y se da cuenta de que él tenía todo ese resentimiento guardado a su padre, que no le había dado nunca nada en la vida, y se dio cuenta que realmente le había, sí que le había dado algo, y era amor, y es lo que él no había sabido dar nunca a su familia. Y a mí ese momento, que además tiene ahí su monólogo, me parece fantástico. Además que él incluso a mí me daba agobio, porque es que se va a morir antes de tiempo, porque lo hace tan bien el actor, que está, además, que lo que dices tú, apoyado con el sudor muy propio de ese ambiente sureño y tal, me parece un momento, uno de los momentos más buenos de la película. Y luego tienes, además, todo el trasfondo de que es una plantación de algodón, que aparecen por ahí los que están trabajando miserablemente en la plantación, que en fin, que tienes todo esto, precisamente un poco el tema de la obsesión de la época de los Estados Unidos de los años 50, que de la clase media, que era la de lograr tener un estatus y comprar cosas y todo esto, y claro, llevado al máximo y llegado al extremo con el personaje este de Big Daddy, que un poco representa eso, la obsesión de Estados Unidos por crecer, por ir más allá, por prevalecer, ¿no? Por tener casa, coche, hijos y demás, y que todo sea ideal de la muerte, porque tu nombre y tu apellido tiene que seguir adelante. Y si no lo consigues, pues eres un fracasado, porque lo que importa son las posesiones y lo que has hecho, y no las relaciones y el amor y los sentimientos. ¡Oh! ¡Qué horror de mundo! Es así. ¿Qué más? Bueno, hay que decir que la evolución del hermano me gusta mucho. En un primer momento no habla nada, solo habla la horrorosa Mae, que dan ganas de matarla también cada vez que habla. Y Cooper, Cooper. Y en un principio parece que es como que está siempre de acuerdo con su mujer. Pero poco a poco, a pesar de que él tiene ciertos intereses en lograr que le pasen a él el mando de todo lo que tiene su padre, te das dando cuenta de que no, que simplemente un poco responsabilidad y ganas de cumplir un poco el plan de su padre que ha marcado toda su vida. Y me gusta muchísimo ese personaje por eso, porque poco a poco vamos descubriendo que realmente es un tío que sí tiene personalidad propia, y que no es que sea malo, ni que sea avaricioso, ni nada por el estilo, simplemente es todo lo opuesto a su hermano. Él ha seguido las guías de su padre y está muy frustrado porque el padre, aun y todo, sigue prefiriendo a su manera, a Brick, y lo demuestra. Sí, no deja de ser un resentido. Igual que Mae, no deja de ser una envidiosa, una zorra envidiosa, que cada vez que ve a Elizabeth Taylor con su vestidito blanco... Pues, ¡qué vestido, por favor! ¡Qué vestido, por favor, que está guapísima! Y la Mae que me lleva un saco de patatas con un lazo en el cuello, porque es que no puede ser más horrible. No, pero sí, tienes toda la razón en que todos los personajes que a lo mejor, pues es lo que decíamos antes, empieza la historia con, a lo mejor a primeros 20 minutos están muy centrados en Maggie y Brick, pero poco a poco se va abriendo y poco a poco vas conociendo a los personajes y vas conociendo que al principio el matrimonio de Mae y de ¿cómo has dicho? Gooper. Parece que simplemente te parecen los típicos avariciosos que quieren hacerse con la herencia de papi y que utilizan a su propia banda musical formada por sus hijos insoportables para camelársela y tal, pero poco a poco van dejando las buenas formas y ya directamente les sacan los papeles ahí para decir, mira, mamá, firma esto porque queremos quedarnos con todas las plantaciones, y vas viendo realmente las motivaciones de todos, y en este caso es lo que decías tú, el hermano, que el pobrecito está resentido porque lleva toda la vida siendo responsable y haciendo lo que había que hacer haciendo lo que su padre le había dicho que hiciera y nunca le ha llegado a valorar como él cree que se merece. Y genial ese gran momento en el que la propia Mae acusa a Brick de decir que ha intentado quedarse con la herencia, Y le pregunta a Brick, a su hermano, y ¿tú crees de verdad que he intentado quedarme con todo? Y él dice, no. Y la esposa se queda como, ¿qué me estás contando? Yo creo que sí, por favor, está clarísimo que sí. Y ahí se ve realmente que son realmente honestos, que no tienen una intención oculta ni nada por el estilo. Y que realmente conoce a su hermano y sabe lo que hay. Que si ha hecho algo por el otro sentido también, un poco empujado por su propia mujer, pero ya se ha cansado y ya le suelta esas frases geniales al final, secantes y cortantes, en plan, ¿quieres que te diga algo? ¡Cállate! Y se queda ya muy a gusto, ya explota porque no puede más. Me encanta porque eso también alivia al espectador, que es como menos mal que alguien le dice que se calla esta maldita perra. Porque yo lo notaba el alivio en mí. Digo, por favor, callar a ese personaje. Porque además es un personaje que tampoco tiene mucho más que eso, que ser una envidiosa avariciosa. Y estar por ahí espiando. Ah, eso sí, me encanta. Está siempre por detrás de las puertas mirando. Mira, siempre a veces, de vez en cuando, pasar ahí, chu, como espía. Y siempre soltando, ay, pues yo voy a tener un hijo y he tenido 5 y tú no. Y todo el rato así. Es realmente insistente, ¿eh? Es que de... que es odiosa de verdad, realmente. Sí, sí, sí. Además es el típico personaje que sabes que es una trepa social, que está ahí por lo que está, no por otra cosa. Que si se ha casado con el hermano, apostaría todo al caballo ganador de que es porque por el estatus social y por hacerse con una buena posición y con el dinero del padre del pobre abogado laboralista, que ya ves tú que no es un abogado laboralista, que tampoco quiero decir que por él mismo no creo que haya amasado una gran fortuna. Entonces ahí se ve claramente sus intenciones de siempre. ¿Y qué más podemos decir de esto? Bueno, no, yo puedo decir que la banda sonora me hace mucha gracia porque es muy chique pow wow. Es muy como muy sensual siempre, que no está presente en toda la película, que está presente cuando pues en los momentos a lo mejor un poquito más, sobre todo con Brick y Maggie, pero hay veces que están discutiendo y ponen de banda sonora esta música sensual que no me pega nada. Y es algo que me saca mucho, porque no, como no pega absolutamente nada con la escena, no sé qué estaban pensando. No sé, supongo que fueron por el estudio y dijeron, a ver, necesitamos una banda sonora para esto. A ver, tú, chin, chin, chin, chin, sonorízame esto. Y ya está, lo hicieron así. Es más que probable. No, yo quería decir que para que la gente se dé cuenta un poco en retrospectiva de estos dos, Elizabeth Taylor y Paul Newman juntos en una película, que hay que darse cuenta, Elizabeth Taylor, que hizo películas desde los años 40, desde la versión aquella de Las Mujercitas, o... ¿qué más? El Padre de la Novia, o Cubo Vadis, o Gigante, o yo qué sé, que tiene una filmografía espectacular. Por no decir Cleopatra, que hubiera estado mucho mejor comentar... aquí. Y Paul Newman, que vamos, lo tenemos en Dos Hombres y un Destino, en Butch Cassidy and the Sundance Kid, en original, y El Golpe, de Sting, dos clásicos básicos que recomiendo desde aquí, de finales de los 60 y principios de los 70, y además muchas otras películas. Tienen una filmografía amplísima y con muchas películas de un nivel impresionante a sus espaldas, y es como, yo qué sé, a ver, ¿A qué actores podríamos compararlos hoy en día juntos en una película? Es que no creo que podamos compararlos a ninguno. Ni por caché, hombre, ni por... alguna comparación habrá, lo que pasa es que... verbalizarla, ¿eh? Yo no me atrevo es complicado. Es algo muy complicado. Es que esto solo podía pasar en esa época en la que... El tema es que probablemente si tenemos que citar a una chica y a un chico... no pegasen en absoluto contrario que ellos dos, que tienen una química, pues eso, envidiable. La química que tienen ellos dos, además, en pantalla destaca mucho sobre, aparte de su calidad como intérpretes, que está fuera de toda duda. Y creo que podemos ir terminando después de este halago gratuito a las estrellas de cine viejunas que nos han dejado y que es una pena. Y pasemos a otra cosa, a hablar de películas que nos han marcado a nosotros en nuestra más tierna infancia cuento. Hola, me llamo Chincheta. Sí, hay gente que no ve. Carmen, que desde que me entero que tengo esta voz de garrulo... Y también pero así. No. Así sin pintar. Sí. Pasaba por allí y dijo: a ver, o esto ardiendo gana mucho. Claro, ese es el problema. Pues duro. Era un gran futuro, estaba casado, tenía su niño, panadero, en la ciudad de Anchorage, o sea, 50.000 habitantes. Sí, imagínate un todo el pan que podía vender ahí. Madre una manta, haría una panadería. Nada más que había uno. Si para encender uno en una Alaska necesita un reactor nuclear. Claro. Vale. Sí, vale, eso es Cuba. Entonces, leí en el Gamma Sahara y bueno, la gente empezó a hacerse un poco el lío. ¿Qué? ¿CUDA esto? Porque van a optimizar las tarjetas gráficas y van a conseguir... Todo el mundo creía que CUDA era una especie de ampliación de la tarjeta gráfica para que las tetas de Lara Croft votaran mejor, o algo así. Que se trague la tierra. Dos cosas. Uno, no nos íbamos a enterar. O sea, visto y no visto. Sí, sí, claro. Y dos, ¡qué guapo! O sea, qué guapo. Como final de una peli estaría chulo. Qué guapo. No, como final de un puto agujero negro, primo. Como final, no, como principio. Siempre hemos dicho que una película tiene que empezar con una explosión nuclear y de ahí para arriba. El podcast de Necesito un Arma. Información en crudo. Pues vamos a empezar ya con Mejor Imposible y vamos a hablar, nos vamos a poner nostálgicos, vamos a hacer un flashback a nuestra infancia y vamos a hablar de las pelis que nos marcaron cuando éramos pequeñuelos. Y un extracto, porque podríamos poner claro, porque como 50.000. Nos hemos puesto a poner películas en una lista y nos ha costado un poco reducirlo a 10 cada uno, que ya es bastante. Y vamos a empezar un poco con las que tenemos más en común. Y voy a empezar yo con por supuesto, E.T., el extraterrestre, que es una película de 1982, que ¿quién no ha visto E.T.? Steven Spielberg, que yo, es una... Es la película que más veces he visto en mi vida. Yo probablemente también, porque es que además la ponen todas las navidades. Es como una película navideña 100%, aunque no sea navideña, por otra parte. ¿Qué podemos decir de T? Decir, pues que es una obra maestra de Spielberg. Aquí llegó a lo máximo, con una historia tierna, encantadora... que al mismo tiempo te llenaba de fantasía y demás. Y incluso de miedo. Sí, tenías un momento de miedo. Aparecía por ahí Erika Eleniak, no sé si te acuerdas. La vigilante de la playa. Aparecía ahí. Es a la que ves a Elliot cuando está borracho. Ay, no había caído que era ella. Que es muy gracioso verlo. Y bueno, tiene muchos momentos memorables que han pasado a la historia del cine y... No sé, es que es una película tan tierna, tan emocionante, tan que te enseguida identificas con el protagonista y la relación con el propio E.T. Y qué es, es una de esas películas también que habla mucho de la infancia y que relacionas mucho con la infancia y que da igual que o sea, yo la veo ahora y estoy segura de que la veré con 60 años y me seguirá emocionando igual. Y me seguiré sintiendo como una niña que quiere ayudar a E.T. y que E.T. le resulta a la par un poquito... Que da un poquito de miedito, pero luego es súper entrañable y súper achuchable. Sí, como Drew Barrymore también. Como Drew Barrymore, que sale achuchable, sí. También, antes de echarse a perder. Ay, Drew. Que es de lo mejor de la película, la niña, la verdad. Es espectacular. Y luego me gusta mucho... Algo que hacía Spielberg en las películas era darle esa importancia a los niños de protagonistas... que no veíamos en otras cosas, y aquí sí, ¿no? Vemos como realmente los que mueven todo el entramado y todo el rollo son los niños, y los adultos están ahí ignorantes ellos de nada, y hasta los del FBI y los de la NASA, y todos no tienen ni idea, solo los niños son los que controlan la situación y se los llevan de calle. Que para mí, momento favoritísimo, aparte del cameo de Yoda y de la banda sonora de Star Wars, es el momento de la persecución final. Que es genial, con las bicicletas. Las bicicletas, es que son furgonetas y demás. Eso es uno de los momentos más mágicos del cine, con muchísima diferencia. O sea, es que esos son de esos momentos que ves y es que te da vuelco a todo. Y a mí me gusta mucho cuando. Bueno, es que no hay spoilers ya en E.T., ¿no? No, yo creo que no. Cuando parece que E.T. está muerto y está Elliot encima de la caja esta donde le tienen guardado. Y empieza a llorar y a decirle pues todo lo que siente y le empieza a brillar el corazón. Ahí yo es que ya abro el grifo y ya no hay quien me pare. Sí, como el personaje de Drew Barrymore, ¿no? Que cuando lo ve empieza a gritar, está vivo, está vivo. Está vivo, bueno, es que el momento está vivo también. Ay. Y luego en los momentos también tiene momentos muy graciosos, como cuando Elliot y E.T. están conectados y las hace pasar canutas en el colegio, o cuando se visten de Halloween, que ese momento es muy divertido también. Sí, sí. Pero bueno, que en fin, que está claro que es una película muy especial. Y un final emocionante, más no poder, sí. Y bueno, pasamos a la siguiente, ¿no? La siguiente, venga, cuéntala tú. Que casualmente también es de Spielberg. Es que hay que decir que yo, haciendo memoria, muchas de las películas que recuerdo que con más cariño y que haya visto yo de niño y que realmente me marcarán en algún sentido, hay muchas de Spielberg, de la época, de finales de los 70, principios de los 80, o producidas por él, o que era primo del sobrino del hermano del cartero, del que se vio las cartas ahí a la producción de la película. Él estaba, por algún motivo, él estaba ahí, de algún lado. Y esa película es Raiders of the Lost Ark, Indiana Jones en busca del arca perdida, que es la primera de la saga. También podríamos incluir aquí las otras dos, yo supongo. Totalmente. Totalmente. Yo las recuerdo todas con muchísimo cariño. Y la tercera sobre todo. Que también lo mismo, cine de aventuras, cine con humor, con muy emocionante, que te cuenta una historia que te lleva a otros sitios, a otros mundos, a otros... Se construye sobre tu imaginación y te deja completamente a su merced y de los personajes. Y es que no se puede decir mucho más, realmente es... No, es... A mí, sí me ha gustado mucho el humor de Indiana Jones, y yo creo que es un humor que no caduca nunca. Y yo es que las veo ahora, las películas, que cada cierto tiempo me pongo las tres ahí en maratón, la cuarta vamos a dejarla aparte, y es que me troncho con Indiana Jones y su humor. Sí, y sus personajes secundarios, uno bueno que siempre es malo al final, que sabemos que va a ocurrir, pero no da igual, no pasa nada. Tiene un final muy chungo, que es el final cuando abren el arca, que es como, ¡arr, arr! ¡Dios mío! ¡Qué peligro tiene esto! Que es el único momento en el que dices, te vas a quedar quemadito, quemadito, amigo Indy. Y es que, ¿quién no ha querido ser Indiana Jones de niño? Es que es así. Por algo sacaron las aventuras del joven Indiana Jones en la tele, porque realmente daba para eso y para mucho más. Porque juega con lo más básico de la aventura de los niños y lo que queremos ver, que es descubrir otras culturas, otras civilizaciones, artefactos mágicos y demás. Y en esta película tenemos todo eso, y tenemos malos malísimos, que siempre da gusto ver, vestidos de negro, que te parece que te van a torturar y no te torturan, sino que te sacan una percha. Tenemos muchas cosas. La chica de la peli, que no es una chica de la peli normal, sino que realmente sabe repartir leña, que eso siempre se agradece, para que no sean ahí como figurantes. Y qué más, amigos por ahí que le surgen en todas partes, que está más conectado que MacGyver, tenía amigos en la serie, pero es que Indiana Jones es como siempre, este es mi viejo amigo no sé quién, este es mi viejo amigo no sé cuál. ¿Cuántos años tienes, Indy? Por favor, no es tan viejo. Y luego, claro, hablar del personaje protagonista, que tiene un carisma tremendo, que como no, Harrison Ford, sí, es Indiana Jones. Es que es Indiana Jones para siempre. Y Han Solo, pero ya dejaremos ese tema no, aparte. No, pero yo creo que es más Indiana Jones que Han Solo. Pero eso lo dices tú, lo porque siento. Eres una mamarracha. Lo sé. No. Yo creo que, oyentes, ¿qué es más, Indiana Jones o Han Solo? Yo creo que te van a decir 50% uno, 50% otro, pero bueno. No sé. Es que no vamos a decir mucho más, pero que quede no, claro. No, tampoco... Este tipo de cine de aventuras de los 80, que, como por ejemplo, tenemos otro gran baluarte, que es El Regreso al Futuro, Back to the Future, de Robert Zemeckis. De Robert Zemeckis. Cuando no... bueno, no. Venga, sigue. Sí, cuando no hacía captura de movimiento en CGI chungo. Y producido por Spielberg, que estaba ahí, como no. Como otras películas que nos han gustado tanto. Y en fin, es que ya hablamos de ella aquí. Que sí. Es un básico de los 80, que también jugaba con lo mismo. Jugaba con ciencia ficción, pero más aventuras realmente. Más aventura. Es una de las mejores películas de aventuras y de ciencia ficción del mundo mundial. Sí, mucha comedia, unos personajes también. Que enseguida conectabas, una historia muy sencilla, pero que ya está, ya era suficiente para ver al personaje hacer lo que quisiera, ¿no? Martin McFly ahí intentando hacer que sus padres otra vez pudieran estar juntos para no desaparecer de la existencia. Con... Y el dúo protagonista, Michael J. Fox y Christopher Lloyd. Christopher Lloyd, genial. Fantásticos los dos ahí juntos más. Y esos efectos especiales que, bueno, hoy en día ya cantan un poco. Pero no tanto, yo creo que... He dicho que, un poco. Cantan un poco hoy en día. Obviamente, pero... hay que tener en cuenta que Regreso al Futuro, la primera película, era una película de bajo presupuesto. O sea, no tenía los recursos para hacer grandes alardes, ¿eh? Yo creo que las películas estas de los 80 o principios de los 90 con efectos especiales aguantan mejor el tiempo que las primeras películas, por ejemplo, hechas ahí con ordenador a punta pala. Sí, porque sí, Jurassic Park, que hablaré luego yo también, también se mantiene muchísimo mejor que otras del género. Y por, pues eso, porque tenían que recurrir a otro tipo de cosas para hacer los efectos especiales. Sí. Buscase las castañuelas. Pero aquí lo básico era contar la historia divertida con los personajes, sí, y pasarlo bien. Y te llevaban de la mano a ver un montón de cosas increíbles y tú te lo creías. Y querías una máquina del tiempo. Todo el mundo quería una máquina del tiempo una vez que veía Regreso al Futuro. Esto es así. Esto es así. Si no, ya sabéis. Por ahí está el capítulo dedicado a Regreso al Futuro. Si no lo habéis escuchado y lo queréis rememorar. En fin. Y ahora cuenta tú algunas peliculillas. Así, ¿yo? personales, sí, dos o tres, para Venga, ir turnándonos. Pues voy a cambiar yo así un poco de género y me voy a ir a la animación, porque cuando éramos peques veíamos Dibus. Y una película, yo probablemente una de las que con más cariño guardo en mi corazón, es El Rey León, que es de 1994 y yo tenía 11 años entonces. Que es una de las primeras que vi, vamos, que recuerdo de haber visto en el cine y salir como en plan, mamá, papá, ¿qué es esto que acabo de ver? Que la he visto, yo creo que desde esas cuando eres pequeño que te compran a lo mejor un VHS y lo ves una y otra vez sin dejar espacio entre un visionado y otro, pues yo hacía esto con El Rey León. Es un... en fin, así ha salido, Adri. Sí, no, El Rey León creo que es una de las mejores películas de Disney, si no la mejor para mí, y que tiene una de las mejores bandas sonoras que se han hecho nunca de mi amado Hans Zimmer. Y no sé qué más puedo decir del Rey León, que ahí tiene, ahí pues, habla de todo y tiene también humor y con Timón y Pumba, que son inolvidables. Y todos esos momentos tan épicos y... Pero es un plagio, sí. Es un plagio. ¿Qué plagio? Hay pruebas de que es un plagio. Nada, no hay plagio, no quieras romper la magia, Ramón. Y tiene referencias sexuales ocultas para pervertir las mentes de los niños, todo el mundo sabe eso. Bueno, eso sí, todo el mundo sabe eso. Pero es que eso son los de Disney, que estaban un poco salidillos y tenían que dejarlo por algún lado impreso. Pero bueno, en fin, El Rey León, una película que me sé de memoria... diálogo a diálogo, canción a canción, y que es, pues eso, una de mis grandes pelis de la infancia. ¿Y qué ahora tú? ¿Qué? No, cuenta tú un par de más, porque si no vamos a volver locos a los oyentes. ¿Yo? Sí, ¿también? Sí, sí, sí. Así me pillas así un poco picuet. Venga, voy a cambiar totalmente de género y me voy a ir a La Jungla de Cristal. Sí. Muy de niños, pero yo la primera... es una película de 1988... que yo no vi cuando se estrenó, vamos, cuando en su momento, porque era demasiado pequeña probablemente, o no la recuerdo. No te imagino con 3 años. No tenía 3 años, tenía 5, pero vamos, sí, que no la vi un poquito más en plan de preadolescente. Mamá, ¿qué es esa salsa de ketchup que tiene ese en el ascensor? No, tengo que decir, es una de las mejores también, a mí es una de mis sagas de acción favoritas, es una película, una de esas películas de acción de las que ya no se hacen, con también mucho humor, un humor muy particular, y con un Bruce Willis en estado de gracia que, vamos, que para mí siempre va a ser John McClane, y que yo diré que cuando todas mis amigas del instituto iban con sus carpetas forradas de Leonardo DiCaprio y de Kirk Cameron, no, y este, ¿cómo? Este de... el de Pearl Harbor, que no es Ben Affleck, ¿cómo se llama? No he visto Pearl Harbor. Josh Harnett. Yo iba con mi carpeta forrada de Bruce Willis, un señor calvo y mayor. Ah. Bueno, yo soy... Gerontofílica. No, sí, es que los calvos tienen algo. No, pero sí. Recuerdo, ya, pues vamos, La Jungla de Cristal me marcó como película de su género y vamos, para siempre, ho, ho, ho. Y eso. Y ahora tú, ¿no? Que ya llevo mucho rato hablando y me estoy aburriendo a mí misma. Vale, vale, vale. Pues yo voy a nombrar dos películas en concreto, que una se entenderá más que la otra, por motivos obvios. Y es que... y es curioso porque cuando preguntamos a los oyentes no salió tanto como yo pensaba que iba a salir. Se trata de Star Wars, sí, la primera, el episodio 4, 1937... La primera película de George Lucas, la que le ha hecho mega multimillonario y odiado también a la par. Con, bueno, con Han Solo de verdad, que es Harrison Ford. Con la princesa Leia y Luke Skywalker, Carrie Fisher y esta gente. Y Obi-Wan Kenobi, qué grande era este hombre. Es que, ¿qué se puede decir de Star Wars que no se haya dicho nada? Ya, es que no puedo decir más, pero simplemente decir que es una película que cuando la vi ya me quedé flipando. Ya no solo por las navecitas, por los sables láser, por Darth Vader, que realmente era un malo que acojonaba de verdad siendo niño. O sea, realmente le veías y era como... No quiero hacerle enfadar al señor Darth Vader. Creo que le voy a enviar un regalo o algo por su cumpleaños. ¿Cuál es su dirección? Realmente es una peli de aventuras igual, pues como hemos dicho, Indiana Jones o Regreso al Futuro, pero tiene... toda esa magia detrás, que si los Jedi, que si la fuerza, que si la lucha entre el bien y el mal, viajar por el universo con navecitas, monstruos de todo tipo, claro, monstruos de todo tipo, alienígenas, cutrecillos, pero con mucho encanto. El bikini dorado. Eso no sale aquí, eso es en otro. Calla, mamarracha, anti-Star Wars. No soy anti-Star Wars, no digas eso, que luego se lo toman en serio. Realmente es un hito de la ciencia ficción soft, porque realmente es más una película de aventuras que ciencia ficción, tiene estos así. Y claro, yo flipé completamente con esta película, porque era eso, tenía ritmo, tenía diálogos ingeniosos, era divertida, tenía acción, tenía de todo. Todo lo que quería un niño para salir de estos mundos y visitar otros estaba ahí en Star Wars. Y otra, que va también de estrellas y galaxias, pero que es completamente lo opuesto a Star Wars en cuanto a ritmo, en cuanto a forma de contar historias y demás, es Star Trek The Motion Picture, la primera película de Star Trek, que fue un poco la que me abrió el interés por Star Trek, porque realmente soy más de Star Wars, pero todo se ha dicho, no me desagrada en absoluto Star Trek, toda la saga y demás. De hecho, soy un fan de la serie clásica, todo hay que decirlo, y la tripulación original, for the win. Y claro, Star Trek la película estaba hecha por Robert Wise, que era un director muy clásico, que había hecho alguna otra película de ciencia ficción muy, muy, muy, muy, muy clásica. ¿Y esto qué quiere decir? Pues con unos planos muy largos, con un ritmo muy lento en algunos momentos, y de hecho muchos fans reniegan de esta película. A mí me gusta y me quedaba embobado viendo la película con esos planos y esas lucecitas y esos planos en los que no ocurría mucho, pero se veían todo tipo de cosas ahí, una navecita que iba de un lado a otro y gente muy rara hablando, el tío de las orejas, ¿quién era ese? ¿Por qué hablaba raro? Spock, me refiero, evidentemente. Y el carisma de Kirk, que eso era súper atractivo para un niño, ¿no? Ver a un tío que se llevaba de calle a las mujeres y que encima dominaba la situación y siempre intentaba salir bien de cualquier cosa que saliera adelante. La película es eso, es un poco bastante carente de ritmo, pero no carente de ritmo en el más sentido, simplemente que estaba rodada por un tío como Robert Wise, que era otro tipo de cineasta, que no hacía pelis de ciencia ficción de lo que podría esperarse. O sea, no se parecía a Star Wars en nada, por así decirlo. Y eso, me abrió los ojos a Star Trek, me abrió los ojos a la ciencia ficción más pura y más menos de efectos especiales y de piñón, como dice Adri antes. Y fue un poco la que me hizo luego ver cosas como 2001, más de mayor, sin tener terror a películas de ese estilo, con planos lentos y demás. Más de mayor. más de gafapasta, ¿no dices? Sí, sí, sí. Uy, pues luego vas a ver con las siguientes bueno, que voy a comentar. Ya lo sé, y tranquilo que lo voy a decir. Me toca a mí y yo voy a seguir con Hook, el Capitán Garfio. Esta adaptación de la eterna historia de Peter Pan. Muy infravalorada. Muy, muy, muy, muy infravalorada. Que es una excelentísima película de aventuras también. Que tenemos ahí a ese Peter Pan crecidito que es Robin Williams. Tú tienes algo con Robin Williams, ¿verdad? Sí, luego todos los siguientes lo van a ver que tengo algo con Robin Williams. Que es un actor que está muy infravalorado para mi gusto. Que sí que es verdad que siempre hace el mismo tipo de humor o que a lo mejor está muy limitado en lo que hace, pero a mí, no sé, le tengo. Supongo que es que me cae en gracia desde tiene películas suyas que marcaron mi infancia y en esta lista yo creo que hay 4 en la que sale Robin Williams. Ya le tengo mucho cariño desde entonces y es que me gusta hasta Patch Adams, que no puede ser más lacrimógena, dramón, insoportable. Pero bueno, otra película de Steven Spielberg, Hook, con una banda sonora también maravillosa. Y en fin, que hay, y por supuesto, Dustin Hoffman haciendo el Capitán Garfio, que está súper divertido y pasadísimo de rosca, y me encanta. Y es una película que es muy, muy parodia de sí misma también, que es muy, muy excesiva en muchos momentos, y por supuesto que lo hace a propósito. Sí, tiene mucho de una propia parodia del personaje y de los personajes de la historia. De la historia, claro. Y de claro. Las situaciones que han vivido con anterioridad, ¿no? Entre ellos, lo del cocodrilo, cómo pierde la mano y todo eso. Sí. Que hacen referencias a ello. Y bueno, Campanilla, Julia Roberts. Ay. Julia Roberts, sí. Campanilla, sí, sí. Y nada, y que es una película que yo tengo mucho, guardo mucho cariño y que creo que eso que es lo que has dicho tú, que está muy infravalorada. Y la verdad es que no sé por qué, porque quizá a lo mejor es una película que hay que ver en su momento, que hay que ver con cierta edad, que es una película del 91, que ya si a lo mejor está segura que si te pilla mayor, no probablemente no la encuentres igual la gracia que cuando la ves de pequeñajo, pero no sé. Yo creo que a cualquiera que haya crecido con las películas de los 80 y las películas de Spielberg, es imposible que no le guste, porque es ese tipo de cine, exactamente. Yeah. Sí, sí, supongo que gente más joven es donde a lo mejor, si no le atrae mucho este tipo de historias tan de alegremente, te cuentan algo sin más y que vive mucho del humor y de las aventuras así ligeras, pues a lo mejor no le ven mucho interés, no sé, puede es ser que, eso. No sé, pero es que tiene de todo, porque tienes ya no solo que esté, ya no solo la parte infantil, porque bueno, tienes a los niños perdidos que tienen cada uno su historia y está muy bien, tienes la parte del todo el conflicto este de Peter con su, que no recuerda que es Peter Pan, con sus hijos, que es un mal padre, y luego tienes toda la parte del Capitán Garfio, que es pues la, y los piratas, que es la más divertida de todas, y creo que es una combinación que en fin, que es una combinación perfecta para una película de aventuras así de humor como es esta. Y en fin, cuenta más. Cuento más. Pues venga, me voy a pasar otra vez a la animación. Bueno, ahora voy a hacer una mezcla de animación, imagen real, que es Who Framed Roger Rabbit, ¿quién engañó a Roger Rabbit? Otra película de Robert Zemeckis. Sí, sí, que se note. Sí, sí. Del 88. Que, bueno, en ella tenemos es una película muy de cine negro, de que hay un caso que resolver, pero la particularidad es que el protagonista es un lo diré, conejo, que es un dibujo, y su mujer, que es una estupendísima, súper buenorra chica dibujo, que no es mala, pero que es mala porque la han dibujado así. Y el protagonista de carne y hueso, que es Bob Hoskins, es Eddie Valiant. Y es una película, pues igual, es muy también que se mete un poco, vamos, que entra un poco en la parodia del género y que es muy, muy divertida, que juega muy bien con esa combinación del mundo real y el mundo de dibujos, como hay cosas que pues eso, desafían a la lógica de un mundo real y el protagonista pues se sorprende siempre tienes ese juego de la sorpresa que tiene, como por ejemplo pasaba también en Space Jam con ese actor. ¿Tú tienes algo con este tipo de cine, de animación real con animación? Sí, pero es que ver a Michael Jordan, bueno, en fin, Y bueno, que no sé, ¿qué más decir de quién engañó a Roger Rabbit? ¿Tú no la recuerdas a tú que no la tienes entre tengo, tus pelis? No, yo sé que la vi como, por ejemplo, mira, me acabo de acordar de otra película, pero también de la época, si no voy mal, que era Dick Tracy. Sí, Dick Tracy. Que me gustó también, la vi en el cine también y me gustó muchísimo. Y esa sí que tengo un recuerdo mucho mayor que de Roger Rabbit. Sí que me gustó, pero no realmente como para decir que me encantó y que la recuerdo. Qué va. Es curioso, pero no. Sin embargo, Dick Tracy sí. Dick Tracy, que es una película más de después y demás, sí. Son cosas que pasan. ¿Por qué asoció Dick Tracy a Roger Rabbit? No lo sé, pero me he acordado de ella en el momento. Pues nada, habla tú, venga. Bueno, pues aquí llega el momento gafa pasta. Bueno, no tanto. Es que eres odioso. No, a ver. Esto tiene, no. Además, es que tiene un porqué. Y es que esta a película ver, que voy a hablar que sí. Es una película de Woody Allen que vi a tierna edad, que es Love and Death, o aquí se llamó en España La última noche de Boris Grushenko. Como ves, el título es muy parecido. Love and es La última noche de y Death es Boris Grushenko. Que es una película de Woody Allen de 75 que es una comedia que hace parodia de las historias de la literatura rusa. Sí. Casi nada. Y fue la primera película que al verla me di cuenta de que el cine podía ser más que, pues eso, que aventuras, humor y pelis donde ocurriesen cosas muy evidentes para el espectador, ¿no? Que se podían hacer cosas realmente originales, porque el humor de Woody Allen y la forma de ponerlo en pantalla y de hacer coñas y demás, claro, para un niño es difícil de coger, ¿no? Evidentemente, yo la veía y tiene un humor muy simple, que es la primera lectura que haces de la historia, que es un condenado a muerte que va contando qué es lo que le ha ocurrido hasta llegar ahí, pasando por la guerra, creo que era franco-prusiana o no sé qué, bueno... Ocurren muchas cosas ahí, una relación de amor, un triángulo amoroso, alguien pone cuernos a otro, y claro, todo es un niño, pues no coge todos los detalles, pero tiene una parte de humor muy visual, que era algo que hacía antes Woody Allen como en películas anteriores, como la de Toma el dinero y corre y este tipo de películas que hizo al principio como Bananas y demás, pero luego tenía esa parte de guión y de hacer coñas con una segunda lectura y parodias y crítica de algunas cosas de la sociedad y demás. Y eso, fue como... Cuando la vi por primera vez no pillaba la mitad de los chistes, pero decía, jo, esto me gusta y no sé por qué, ¿no? Y luego ya, cuando la vi varias veces después, ya fue cuando empecé a coger el resto y decir, esto me gusta de verdad. De hecho, fue la primera película que vi de Woody Allen, sin saber que era Woody Allen. Y luego al tiempo, cuando empecé a ver más películas suyas y relacionar, dije, anda, si esa película que vi hace no sé cuánto tiempo era de Woody Allen, qué curioso. No sé, hasta que así me convertí en un enfermo seguidor de Woody Allen. Y... Ramón, querido, te voy a prohibir poner cosas de Woody Allen. Porque en me enrolla mucho. Es que lo siento, tengo 40 y no sé cuántas películas de Woody Allen DVD ahí en la vitrina, lo siento. Venga, háblanos de la otra. Y la otra. De la gafa pasta. La otra que fue ya realmente mi perdición. Fue. Que además están bastante conectados en algunos aspectos. Porque a Woody Allen le gusta mucho eso de el realismo mágico y mostrar cosas que no pueden ser en la realidad, pero hacerlo como que sí son. Es. Atención, sí, tres colores azul. Tres color blue de Kieslowski, la película del 93. Que. Esto fue peor todavía que con La última noche de Boris Grushenko, porque fue ver una película que no entendía el 80%, pero quedarme totalmente embobado viéndola, que es algo como que tiene mérito. O sea, realmente si la película es buena, si un niño es capaz de quedarse viéndola en versión original subtitulada, no pillar muchas cosas y a ni todo que le guste. Entonces, esta fue la película que fue como, oh, Dios mío, qué cosas se pueden hacer con las películas. Amo esta película, quiero ver más. Y sí, vi más. Y así fue como me llegué a ser lo que soy, para bien o para mal. De hecho, la vi creo que la emitieron en la 2, que emitieron en tres fines de semana consecutivos las tres películas de la trilogía Tres Colores Azul, Blanco y Rojo en versión original subtitulada. Y ya, me callo. Yo ya te conté. Que yo tengo un recuerdo muy especial con Azul, vamos, con Blue, porque yo en su momento no la vi, porque, y el hecho de que tú la vieras me parece increíble. A mis padres les gustaba mucho la trilogía y la veían cada 2x3. Y la banda sonora, que es impresionante. Totalmente. Yo la asocio totalmente a los sábados que tocaba limpiar la casa. Y mi padre ponía la banda sonora de Azul en de la... De Sidney Prisner, por cierto, que lo digo, sí, que es espectacular. Pues, la ponía en la minicadena y sonaba por toda la casa y estábamos todos limpiando la casa con la banda sonora. Y es que la asocio, es que a veces estoy escuchando la banda sonora y me acuerdo de a mí misma limpiando el salón. La pequeña mini Adri limpiando, sí, el salón, y de fondo suena el himno de Europa de Azul, sí, de Kieslowski. Qué cosas. Qué gran tema, sí, sí. No, y que claro, luego cuando la vi por primera vez, bueno, la única vez que la he visto... Era peculiar verla con la banda sonora, la verdad, pero bueno, que yo ahora me toca a mí. Yo soy más sincera con mis, no soy tan gafapasta. Oye, que es verdad, que no me lo he inventado. ¿Cómo yo, que soy más sincera? Yo estoy poniendo películas que vi de los 8 a los 14 años o así. Yo también. Y es que a mí no se me ocurre ver Azul. Es que yo... ¿Qué quieres? No, yo voy a empezar con una del 84, que es Los Gremlins. Oh, muy grande. Muy grande, muy grande. Una película navideña. Quedamos en que era navideña, Los Gremlins. Es que es navideña, pero además transcurre en Navidad. No, no tiene mucho espíritu, pero transcurre en Navidad. También producida por Spielberg, por cierto. Producida por Spielberg, dirigida por Joe Dante. Que, por cierto, el guion lo escribió Chris Columbus, que no lo sabía. Y ¿qué decir de Los Gremlins? Que... Al contrario que los Critters, que la gente también la recuerda como con mucho cariño. Yo me tragué todas las pelis de los Critters, todas, cuando digo todas es todas, la echaban en la 2, en esas series, en esas series de películas. No tiene nada que ver. No, tiene nada que ver, en absoluto. Gizmo. Aparte de que los Critters es serie B, o sea... Sí, no, y los Gremlins es una de esas, o sea, una película de, ¿cómo decirlo?, miedo, humor con muy mala leche, o sea, un humor... Con un humor con muy mala leche y que no tiene... que además es, a veces es hasta cruel. Sí, con ese momento genial de todos los gremlins malos dirigidos por Spike viendo Blancanieves. ¡Ay, bo! Es que tiene momentos muy, muy buenos la película. Y torturando al pobrecillo Gizmo. ¡Ay, pobrecito Gizmo! Y bueno, y la secuela, por supuesto, que los Gremlins 2. Yo soy súper fan del que habla y siempre he sido súper fan del Gremlin que habla. Pero bueno, que es una de esas primeras películas de miedo, porque yo he sido siempre muy miedica. Y yo, por ejemplo, no, las de Freddy las he visto con 20 años. Pero si es una tontería, Pues es que las he visto con 20 años, porque es que me daba mucho miedo cuando era pequeña. Y los Gremlins era una película de comillas, miedo que yo podía ver y pasarlo bien sin sufrir. Y por supuesto, igual que vosotros los chicos cuando teníais 13, 14 años, tenéis mitos eróticos o como lo quieras decir, yo tenía a mis ídolos carpeteros. Y aunque este no era muy carpetero, yo estaba muy enamorada de Billy, que es el protagonista, que es como muy achuchable. Y a mí, de estas de preadolescente, muchas de las que recuerdo son películas protagonizadas por un chico cute. Que es lo que pasa, es que las chicas somos así. Qué tierno todo. Y voy a pasar a otra con mi amadísimo Robin Williams. Que esta película, que no forme parte de la lista de películas de la infancia de mi generación, me parece marciano. Porque Jumanji es una de las más grandes películas de aventuras que se han hecho ever. No sé, yo reconozco, y además que vista a posteriori, le he visto muchísimos más fallos que a otras películas que están en mi lista de pelis de la infancia. Pero yo, es que me lo pasaba genial. Era como un sueño hecho realidad que hubiese un juego, bueno, no es que fuese masoca ni nada, pero que hubiese un juego que tú, que se hace realidad lo que ponen las cartas, lo que ponen el mensaje, y es que es como la aventura elevada a la máxima potencia, que va cada vez creciendo y creciendo, y se va sumando todo, y que a la vez tiene ahí su historia de paternidades, estas cositas que tanto nos gustan o enganchan, digamos, no sé, con una jovencísima Kristen Dunst. Sí, pues sabes, no la he visto, a pesar de eso. ¿No has visto Jumanji? Pues bueno, a lo mejor ahora ya no te gusta tanto porque estás fuera de la edad quizá, pero yo creo que es, a mí me gusta mucho. Yo creo que es como película infantil, vamos, juvenil, de familiar, es familiar más bien, de aventuras. Me parece una de las mejores que se han hecho y la han repetido tantas veces en televisión y siempre que la ponen yo la veo porque me trae muy buenos recuerdos. Y te toca. Me toca. Bueno, pues yo voy a hablar de otra que abrió un poco mi experiencia cinéfila, que fue El bueno, el feo y el malo, The Good, The Bad and The Ugly, del 66, de Sergio Leone, que fue la que me introdujo en el Spaghetti Western. Y a partir de ahí me tragué todas las películas de Clint Eastwood, de Spaghetti Western, que tipo Spaghetti Western y Western que hizo. Y fui muy feliz, porque era todo como, ¡ja, genial! Deja de marcar cosas en el guión, por favor. Bien, después de esto, simplemente decir eso, que el estilo de Sergio Leone, que era como muy de va a pasar algo pero no sabemos qué va a pasar y estamos así 2 horas hasta que ya por fin pasa, todo eso con diferentes momentos de crisis y de resolución de problemas y de conflictos entre los protagonistas, y a mí me dejaba completamente hipnotizado en la pantalla. Y me encantaban los Spaghetti Western, los buenos, claro, porque hay mucha cascarilla. Me gustaban mucho los de Sergio Leone. Y realmente no era no era un chaval que se tragase los westerns con facilidad, ni por muchos tiros que hubiera. No era mi género predilecto, ni mucho menos. Y con esta película empecé a verlos y me empezaron a gustar. Así que le tengo que dar las gracias. Gracias, Sergio Leone, por hacerme una persona de bien. Y la otra película que tengo que comentar, que está muy unida a mi fijación por el personaje, es la de Superman del 78, que de toda la vida ha sido como mi superhéroe favorito, mi ídolo total de la niñez, Superman, pero Superman con la cara de Christopher Reeve, evidentemente. La película esta de Richard Donner, que es un clásico del cine total. Y que, bueno, tenía, pues eso, unos protagonistas geniales con Margot Kidder, con esa mirada de perdida, de loca que tenía, que luego a lo mejor no era tanto de interpretación, sino que era real. Hay por ahí una leyenda, bueno, en realidad hay una leyenda urbana que se hizo real y luego volvió a ser leyenda urbana, pero no nos meteremos en eso. La cuestión es que es una película genial, con Gene Hackman ahí haciendo un malo maluto, odioso, pero al mismo tiempo que caía simpático. Era como Mourinho. Gene Hackman era Mourinho, pero él es Luthor, más o menos, adaptado al personaje del cómic. Y Jackie Cooper, por cierto, que murió hace poco, el personaje, o sea, el actor que hacía del director de Daily Planet, de Perry White, que se me olvidó comentarlo. Que ya está. También aparecía que Glenn Ford, un grande de la historia del cine, en sus últimos momentos. Y era una película con unos efectos especiales geniales. Volaba de verdad, había sensación de velocidad. Era como, puedo volar, sí, esto es magnífico. Era el personaje favorito de los niños, porque sí, porque lo digo yo. El héroe más grande del mundo mundial, y no esos superhéroes de pacotilla que hay ahora en las películas, que da igual que haya efectos especiales y CGI a rabiar la mayoría, que no me venden la moto, que Superman les da 3 vueltas a todos. En fin, ya me he quedado a gusto metiéndome con el cine de superhéroes de hoy en día. Puedes continuar. Pues yo voy a seguir con una de animación también, vamos, una de Dibus. Que es Aladdin, la otra peli de Disney de mi lista, que también he dicho eso de Rey León, pero es otra de mis películas favoritas de Disney de todos los tiempos, y creo que va a ser muy difícil que vuelvan a hacer una película igual que como el Rey León, con un guión así, con esa combinación de humor, de personajes como el genio, que son personajes inigualables, que por supuesto para mí. Una cosa que tienen mucho estas películas de dibujos de la infancia es que si intentas ver de mayor en versión original, y no es lo mismo. No puedo ver las películas de Disney de cuando era pequeña en versión original. Y el genio que por cierto es Robin Williams, el genio. Tienes algo. Sí, sí, en la versión original, que aquí lo hizo Jolín, el de Martes y 13. Millán, José. José Mayuste, sí. que lo hace, vamos, hace genio fantástico, y esas canciones y Jafar y cómo tiene esos pequeños toquecitos para el público más adulto, que a mí ya, no, no me pillo mayor, pero ya estamos hablando del 92, ya te das cuenta a lo mejor de otras viejuna. Cosas. Y viejunísima. Para Sostres eras viejuna. Con ese Un Mundo Ideal, otra película de aventuras, con magia, con... Yo sí que tengo recuerdo de Aladdin, de haberla visto en el cine, la verdad que sí, era... Era muy buena esa película y muy divertida. Era lo que podías pedir en aquel momento de una película infantil de Disney, lo tenía todo. Y bien hecho, además. Era pero muy genial. Bien hecho. O sea, Aladdin tiene un guión fantástico, pero brillante. A mí siempre me lo ha parecido. Y ya es cierto que es una película infantil, vamos, familiar o como lo quieras decir, pero tiene esos toques que ahora tanto... quieren buscar las películas familiares para encontrar a los adultos, pues Aladdin es una película de hace casi 20 años, los tenía en aquel entonces y no sé, es otra de esas películas especiales de la infancia y uno de esos clásicos de Disney que bueno, a lo mejor ahora ya ha cogido el camino para intentar, vamos, para conseguir otro del estilo. Esperemos, esperemos. Que lo dudo. Puede ser, puede ser. Y antes de... Voy a dejarme las dos más chachis pirulis para el final. Voy a comentar así rápidamente una película que también de Robin Williams, que me hace mucha gracia, que yo me había olvidado completamente de ella. Y es una de esas películas que igual que he dicho antes, que ves 50.000 veces cuando eres peque, y que la había borrado de alguna forma de mi memoria, y un oyente que es Imperwarg nos la dijo en Twitter, es Jack, que por cierto está dirigida por Coppola, que es una película de un niño, que vamos, de un matrimonio, que es la madre es Diane Lane, jovencísima Diane Lane, que tienen un hijo que tiene un defecto en el crecimiento y crece 4 veces más rápido de lo normal. Entonces la película arranca a partir de cuando él tiene 10 años, que realmente aparenta 40. Y como pues va al colegio, vive con eso, y evidentemente se le hace muy difícil tener amigos y que los amigos no le llamen gigante. Y sí, y una madre de un niño que la acosa, que es Fran Drescher, la sí. Nani. La nani, sí, sí. Que claro, es muy divertido ver a la nani intentando ligar con un niño de 10 años que se está por debajo tocando y colocándoles el calzoncillo por debajo del pantalón. Pero es una película que creo que tiene una historia muy bonita y a la vez muy, muy, muy dura. Es una de esas que el final es completamente devastador, pero a la vez es muy bonito y esperanzador y tal. Y tiene esa combinación de ternura y de drama y también de comedia, por supuesto, porque bueno, Robin Williams ya se sabe que tiene que meter siempre su toque cómico, pero no, si la película tiene esos aires, ya digo, de un chaval de 10 años que aparenta 40, pues cuando se relaciona con los adultos genera situaciones muy cómicas. Y es una película que no, la gente nunca habla de ella, yo soy la primera que me había olvidado, y que yo creo que es bastante especial, que es probable que esté bastante infravalorada y quizá yo la tenga más cariño por aquello de que es una de la infancia, pero no sé, a mí me parece que tiene una combinación muy buena de géneros y que es, quizá la recomendaría y todo. Quizá. Quizá. Quizá. Ay, en fin. Y yo para terminar, porque aquí la amiga Adri ha puesto 14 películas en vez de... Perdona, he puesto 10. 10. Sí, ha puesto 10 en un universo donde 10 son 14. Para terminar, diré una película que sí que me marcó. Esta probablemente es la que me marcó más siendo muy pequeñito, porque la veía una y otra vez. Mi padre me la grabó en vídeo y cada vez, siempre se la pedía, todos los días, o me la ponía él cuando quería que dejase en paz un rato. Y es Smokey and the Bandit, Los Caraduras, ese clásico del cine con Matt Reynolds y Sally Field. Que trataba, pues eso, de unos tíos que tenían que ir de un sitio a otro llevando una mercancía y tenían que evadir al sheriff de turno y le ayudaban los camioneros y otra gente de la carretera, y eran de persecuciones y de cosas así. Era divertidísima y nada, esta la he visto tropecientas mil millones de veces. marcó bastante el cine en su momento, esta película, en las películas de persecuciones y demás. Y el coche que sale en la película, que no recuerdo el modelo, se vendió muchísimo, por cierto, por la película, todo apunta. Esto no me lo he inventado, es cierto. Y hay que decir que el director es Joel Needham, que es el responsable de otras películas que también me gustaron mucho, como Los Locos de Cannonball. Sí, otro gran clásico del cine de comedia de finales de los 70, principios de los 80, que, bueno, ya era bastante inferior, todo se ha dicho, pero que también tenía su puntillo. Y nombrar simplemente de pasada dos cosas. Primero, la película de Todo en un día, la de Ferris Bueller Days Off, de John Hughes. John Hughes, que es responsable de unas cuantas películas que me gustaron muchísimo y que las veía todas, como eso, la de 16 velas, el Club de los 5 y demás, que están ahí siempre, tienen un sitio especial en mi corazoncito. Y Batman, la de Tim Burton, porque es la primera película que tengo recuerdo de haber visto en sala. O sea, a lo mejor he visto alguna otra anterior, pero es la única que recuerdo como la primera vez que fui al cine a ver. Y evidentemente merece ser nombrada porque, bueno, gran película. Otro gran superhéroe, pero bueno, que no le llega a la altura a Superman, por supuesto, todo se ha dicho. Y ya puedes terminar, Adri, con tus peliculillas. Mis películas, nada. Pues bueno, primero tengo que mencionar Jurassic Park. Gran película, por cierto. Grandísima película, que yo creo que casi diría que marcó un antes y un después. Sí, en efectos digitales, por ejemplo, sí lo marcó. Sí, por supuesto, lo marcó. Y también del máster Steven Spielberg. Que bueno, es que qué decir de Jurassic Park, que bueno, con me acuerdo que en su día me hacía mucha gracia Jeff Goldblum, que era un personaje así comiquillo de la película, que tenía esas reflexiones un poco para él mismo, que yo como jovenzuela a mí me como que me recuerdo que me cautivaba como personaje. Y aquel "no hemos reparado en gastos", que no se me va a olvidar en la vida esa frase. Con Richard Attenborough, sí, me encanta, estaba muy bien el personaje suyo. Sí. Y bueno, y Sam Neill estaba también. Samuel L. Jackson, que tiene que estar en todas. Que me acuerdo que estaba, era uno de los que estaban ahí, de los informáticos de Jurassic Park. Cierto, cierto. Y bueno, una gran película de aventuras y de fantasía, no, más bien ciencia ficción. Con ese primer, una de, los, de las secuencias más brillantes de estas, que dices, es que hasta me lo creo, es que esto no puede ser ciencia ficción, cuando te dan el paseo, les dan el paseo inicial y les explican cómo han conseguido el ADN de dinosaurio, que con los mosquitos estos en ámbar, me parece genial. Y yo de pequeña era como, esto tiene que ser verdad, sí, esto se tiene que poder hacer. De esa película desató la dinosauriomanía, la dinomanía en España también. O sea, eran colecciones. Yo personalmente me interesé mucho por el tema cuando vi la película y estuve bastante tiempo leyendo sobre dinosaurios. Y yo creo que lo hicimos todos, con si los diplodocus, en fin. Y bueno, ya como tampoco, no sé si tú quieres añadir algo más de Jurassic no, Park. No, nada más. Voy a pasar a una de las películas, una de mis películas favoritas. Yo, cuando me dicen cuál es tu película favorita, no puedo decir una porque es que me es imposible. Y probablemente hacer un top 10, y estarás de acuerdo conmigo que es muy complicado. Dificilísimo. Pero es bastante probable que en mi top 10 de la vida del universo siempre esté Forrest Gump. Me pasa un poco, yo creo, como a ti con Azul, salvando las distancias, porque en las dos películas no tiene nada que ver. Pero para mí sí que fue la primera vez que aparte de que una película me gustase como puede, o me emocionase como puede ser, por ejemplo, Jumanji, que dices, jo, que bien me lo he pasado con esta película, es la primera vez que fui consciente de eso, de la magia del cine, del guión, de la película, de cómo, o sea, desde esa historia apasionante que cuenta Forrest Gump, y cómo la cuenta y cómo va de la mano de la historia de Estados Unidos y cómo, bueno, y la banda sonora de Alan Silvestri, que es majisiquísima, y cómo la combinan con el soundtrack este que tiene un poco de ilustrando temas con temas de la época a medida que va avanzando la historia de los Estados Unidos y tal, y no sé, con ese protagonista que es como el, no sé, la cumbre de la ternura, y no sé, que toca todos los palos de género. O sea, es que tienes ahí momento bélico, momento más dramático, momento más cómico, momento road movie. O sea, tienes de todo. Es una película que me parece, a mí se me ha parecido redonda y la tengo como una de mis favoritas y yo la descubrí pues en mi juventud pronta. Y es que claro, ya llegué tarde a ver esa película, no la vi cuando se estrenó y la vi en la televisión después. Y sí, es magnífica, no voy a decir, está sobrevalorada, como diría una que yo me sé de Brejea, no. No, es genial, puede, es genial. O sea, es que a mí la persona que no diga que Forrest Gump es obra maestra... No debías haber dicho eso. ya lo sé. No, porque sí que es verdad que yo me he encontrado mucha gente que no le gusta nada a Forrest Gump y que creen que está sobrevalorada. Muchísima más gente de la que yo jamás me hubiese imaginado. Y siempre que digo que yo a Forrest Gump la cuento entre mis favoritas ever, me miran por encima del hombro como diciendo, siempre ha habido clases, pero no sé. Que a mí Forrest Gump me chifla. Y yo creo que con Forrest podemos decir, y esto es todo lo que tenemos que decir sobre esto, Y pasar a los oyentes. Que estarán ya envejeciendo y muriendo, esperando el momento para que los comentemos. Pues vamos a empezar la sección de los oyentes comentando un poco en relación a lo que acabamos de hablar de nuestras pelis de la infancia. Preguntamos en Twitter y en Facebook a los oyentes que nos dijeran solo una, porque somos así de malos, película de su infancia que recordasen, pues eso, con cariño y tal. Y bueno, muchas gracias a todos por vuestras respuestas. No vamos a comentar todas, evidentemente, pero bueno, así resaltar que probablemente la que más se ha dicho ha sido Los Goonies. Sí, me ha sorprendido. Sinceramente pensé que iba a decir Star Wars todo el mundo. No, yo me esperaba Los Goonies. Porque además es una película que ha marcado, yo creo, a más de una generación. Porque, no sé, porque me sorprende que... Porque Los Goonies es de nuestra generación, ¿no? Yo lo considero nuestra generación. Y me sorprende que haya tanta gente que recuerde Los Goonies, que por cierto, ninguno de los dos la hemos comentado en nuestra lista. Que yo es una película que sí que vi y me gustó y tal, pero no es de esas que a mí me marcaron especialmente. A mí me gusta mucho, lo que pasa que aparte de que tenía que elegir evidentemente está entre ellas, está en ese grupo de películas de la época, lo que pasa que eso, había que poner unas cuantas por unos motivos u otros y no la puse, pero vamos, podría estar perfectamente, ¿eh? Que por cierto, hace poco sacaron una versión, un pack de DVD maravillosísimo de coleccionista de Los Goonies, que para todos aquellos oyentes que nos dijeron que Los Goonies les gustaba mucho, compraroslo porque es estupendo. En Blu-ray. Que yo lo tengo y merece muchísimo la pena y además está muy bien de precio. Y terminado el momento patrocinio, vamos a poner un audio correo. ¡Oh, audio correo! Tenemos un audio correo, sí. De Sune, de qué va de y Sune. Otros sitios. Que a mí, yo Sune. A Huesome, o no sé, llámame. Tengo que decir, solo voy a decir una cosa. Sí. Me encanta la banda sonora que ha puesto Sune. Bueno, calla, mamarracha, escuchemos. Lo vamos a escuchar. Hola, muy buenas, Adri. Buenas, Ramón. Soy Sune y me gusta mucho vuestro podcast, la verdad. Quería pediros a ver si podéis hacerme una propuesta un poquillo personalizada. Un momento que pongo música de fondo que me motive. Pues me gustan bastante las películas tipo rock and roll, Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Y entonces me preguntaba si podríais hacer un especial Guy Ritchie o algo así en esta peli. La he visto. No sé, me interesa saber cosas sobre Guy Ritchie y soy lo suficientemente vago como para no investigarlas por mí mismo. Y me gustaría que explicarais de vuestra mente maravillosa. Así que nada, aquí os dejo un saludo y Ramón, mucho gusto. Y bueno, aparte de la banda sonora que me parece un poco insultante, Adri, no hagas eso, que no queremos fans de Pilar Rubio como oyentes, que no valen la pena, que nos abandonan las primeras de cambio. En fin, lo que comentas de Guy Ritchie, la verdad es que a mí es un director que tampoco es que sea santo de mi devoción. Sherlock Holmes, rock and roll, está bien, sí, me divirtió un poco. Es divertida. Pero, Pero en general no me llama mucho la atención. Además también vi Revolver, que totalmente olvidable, creo yo. Y eso sí, me falta por ver las dos películas por las que se le valora tanto a este director, que son Snatch y la otra que no recuerdo el nombre, que da igual, las dos primeras suyas, si no recuerdo mal. Y no, es que no me llama para nada la atención, vamos, no sé, hazte tú mismo el... Esto sí, queda muy mal. Es que... Hazte tú mismo el monográfico de Guy Ritchie, porque no, es que a mí no me llama mucho la atención. Que Guy Ritchie tiene una poma, que la es de Madonna. Barridos por la marea. Mátame, por favor. No, pero yo sí que lo siento, Sune, pero en este caso tengo que estar de acuerdo con Ramón, así que no sirva de precedente. Pero a mí Guy Ritchie no... O sea, sí que Snatch ni me chicha, parece ni divertida y tal, pero no es un director que especialmente me llame la atención ni me guste. Y comentamos un poco los oyentes, ¿no? Sí, comentamos ahora los comentarios más relevantes que hemos recibido entre todos los en Facebook, Twitter, comentarios, emails y demás. ¿Qué? Bueno, Ramón. Hemos hecho pleno. Tenemos un logro desbloqueado. Porque en el episodio anterior, Peach, una oyente, nos preguntaba en los comentarios, nos daba una sinopsis, si os acordáis, de una película que recordaba de pequeña, pero ahora no lograba identificar cuál es. Y tenemos una oyente que la reconoció y efectivamente la hemos encontrado. Muchas gracias, Cristina. Y era una telemovie, como yo adelanté. Era una telemovie, ay, como yo adelanté, que es La Torre del Terror. Que, bueno, no sí. Tiene, la verdad es que no tiene muy buena pinta, todo hay que decirlo, Peach. Con Steve Guttenberg. pero bueno, que hemos resuelto el enigma. Y habla tú, ¿qué nos dice Emilcar? A Emilcar, referente, me acabo de poner de pie y la mano en el pecho para leer su comentario, dijo que nos quería decir que con este podcast referido al de 12 hombres sin piedad, por cierto... le habíamos ganado completamente como fiel oyente para el resto de sus días, que espero que sea dentro de muchos años, por favor, Emilcar, o de los nuestros, efectivamente, y que lamenta lo único que en el podcast prevaleciera la vieja costumbre de Ramón, o sea, creo que se refiere a mí, es una indirecta o algo, de dedicarle, curiosamente, que me hace gracia que utilice ese modificador, más tiempo a las películas que me han resultado infumables que a las que adoro. Y que lo soportará estoicamente. Muchas gracias, Emilcar, por el comentario amable. Y a ver, que lo de comentar de vez en cuando películas maluchas y tal es totalmente for the lulz. tampoco le damos tanto tiempo a las películas malas, realmente. Incluso cuando las comentamos en la quincena o lo que sea, no le damos mucho tiempo. Pero en la de Tres Pelis Sin Piedad, pues bueno, pasamos ahí el ratejo criticando... Claro, es una sección divertida, más que otra cosa. O sea, no tiene más interés. Evidentemente no es por hacer una crítica analítica de una peli que sea muy mala para enseñar lo que no es el cine. No, no es eso. Pero bueno, que gracias de todas formas por el comentario. Y acabo yo con Gentin, que a raíz de mi comentario de Confessions, de la película esta de Sitges, que por cierto él dice que se quedó con ganas de verla, que en Sitges... Dice que escuchó en El Octavo Pasajero, podcast amigo, genial, que tenéis que ver. Que yo recomiendo, sí. Que no escuchar iba... también, perdona. Tienen webcam, pero es podcast sobre todo. ¿Qué he dicho? No, lo he dicho yo, he dicho. Ah, vale. Que eso, que decía Gentin que le sorprendía, que alucinaba de que no se fuera a estrenar Gentin en España ni siquiera en versión original. Confessions, estás hoy bien, ¿eh? ¿Qué he dicho? Son las horas. ¿Qué he dicho? Que si no fuera a estrenarse Gentin. Yo creo que a lo mejor Gentin ya se ha estrenado hace tiempo. Bueno, tú sigue ahí con la perdón, película. Perdón. Que eso, que le sorprendía que una película como Confessions, que tiene 43 millones de dólares, no sé si se refiere. No. Que no estrenen una película como Confessions y que estrenen películas de mierda como Arthur. Y yo te digo que realmente, por una parte. Yo sí que es verdad que da rabia que este tipo de películas no lleguen a las salas, porque bueno, son películas que aunque llegan a un nicho muy pequeño, pues el nicho existe, sobre todo en las salas de versión original y tal, yo creo que sí que tienen cabida. Pero por otra parte, yo entiendo que en cuanto a marketing y distribución es un suicidio, porque es una película que va a ver muy poca gente, una película que no puedes vender y una película que a mí yo casi prefiero que la estrenen directamente en vídeo, vamos, en DVD, Blu-ray, lo que sea, porque seguro que si la vendiesen en España la venderían como un thriller psicológico, ahí destacarían los cuatro momentos más de thriller que tiene, como la promocionaron en Sitges, y se cargarían la expectativa del espectador, como pasó en su día con, por ejemplo, El Bosque, y al final la película acabaría perdiendo. Así que yo casi en este sentido prefiero que la lleven directamente a la venta. Pero además es que, siendo cine oriental, aquí el cine asiático, claro, se estrena muy mal, por muy superproducción que sea. Es decir, ¿cuántas películas de las últimas que han sido las grandes superproducciones de China se han estrenado aquí en España con una distribución decente? Recuerdo hace poco, por ejemplo, Acantilado Rojo, que hicieron la moñada aquella de hacer el International Cut. Pero ni eso, yo creo. Una película que duraba 4 horas, reducirla a 2 y luego sacarla en DVD rarún. O sea, no sé, es que hay cosas que son muy complicadas, por mucho dinero que se ha invertido en ellas, en hacerlas, sí, es muy complicadas de comercializar en España. Y sobre todo eso, ya te digo que Confessions es muy difícil, es una película que no es para un público para nada... ya no ni digo mainstream, ni siquiera para gente un poquito más exigente o que ves películas más especialicas, ni siquiera para ese público, es, no sé, que, en fin, que yo, que lo, enti- si, que si yo no, lo entiendo. Si no tienes suerte de verla en festivales, es complicado ver este tipo, sí, de películas en España, vamos. Y ya está, ¿no, Ramón? Ya está, deberes. ¿Tenemos deberes? No sé, que la gente diga películas que marcaron su infancia, ¿no? Supongo. Y razones. ¿Se pongo o de algo? ¿Quién? Pues bueno, vale, pues venga. ¿No? Es que yo quería, no sé, me apetecía proponer otra encuesta para ganarte aplastantemente. Nada de encuestas. Pero no se me ocurre nada. Eso, que nos digan, que nos digan oyentes, sí, sus películas favoritas de la infancia. Queremos esos comentarios de ¡oh, no habéis dicho tal película! ¡Mamarracho! ¡Baneaos! ¡Baneaos! Sí. Todo eso. Y nos lo pueden decir por muchos medios, ¿verdad? No, te iba a decir que ¿a dónde, Ramón? ¿A dónde? Pues no puedo más. Necesito nos saberlo. Nos pueden decir en Twitter. Dilo ya. En @pelivista. Estamos también en Facebook, en Esta Peli Ya La He Visto. Nos buscáis y estamos, efectivamente. Y tenemos una dirección de email que es entrada@estapeliyalavisto.com, donde nos podéis enviar de todo. Comentarios, emails, audio, correos. A ver, de todo. Invitaciones. Con limitaciones. Jamones, de todo. Como ha hecho Sune con el audio correo. Audio correos. Envíanos audio correos, oyentes, jo. Sí, bueno, de menos de un minuto y medio o así, ¿eh? Tampoco pasas. Y bueno, toda esta información de contacto, los medios de suscripción, la descarga de los episodios y nuestras bios con foto en bolas están en estapeliyalavisto.com, una web maravillosa que nos cuesta los dineros. Y ahí está, que lo podéis tener todo bonito y arrejuntado. Y creo que ya va siendo hora de despedirnos, así que por eso se ha quedado tanto Adri, para que me despida ya y deje de rellenar el hueco con palabras insustanciales, pero estoy agotando el tiempo posible, a ver si me dice algo. No dice nada bueno, así que diré que yo he sido Ramón Rey. Y yo he sido Adrián Izquierdo. Hasta la próxima. Y hasta la próxima. We'll be right back. Flash.